Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 317, grabado el domingo 15 de mayo del 2011. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos aquí en el estudio A de SB Medios a Chico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Rito Man. Bueno, bueno. Tenemos a Julius. Hola, Geeko. Y como siempre, yo soy Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. I am José Gregorius. Yeah. Surprise. Ese día estamos celebrando el cumpleaños del Sensei, por eso es que no ha aparecido hoy. Está en el table dancing ahorita. Sí, celebrando con sus mujeres. Reunión de ombligos. A saber qué le habrán dado de regalo. Viagra. Sí. Un Galactus negro. No, un segundo mechón metrosexual. No, no, no tenemos a la masita de Behavior. En los public. Así que estamos oyendo nada más una grabación de que ella nos hizo llegar, pero nos mandó por ahí unos acosos verbales como este. ¿Quién, quién? Ah. Nos tocó el piripipi con su titititi. Ah. Así que, lastimosamente, cuando la masita de Behavior no está aquí es porque no tenemos productor ejecutivo para este episodio. Pero si usted quiere ser un productor ejecutivo de... Ya voy a donar un... ¡Ay, dejé la cartera en el carro! IglesiaComicGeekos.com /blog. Ahí va a encontrar un botoncito que dice Donate. Aunque sea sangre, donen. Sí. Le va a salir ahí un formulario. Tiene el formulario. Con no vayan a donar semen. Necesitamos... No. Mandan el frasco. Pongan ahí la cantidad que ustedes quieren donar y serán nombrados productores ejecutivos del próximo episodio, que es uno de esos honores que ustedes hasta lo pueden poner en su currículum y les ayudará a conseguir empleo inmediatamente. Lo pueden enmarcar. Yeah. Y también nosotros tendremos dinero para pagarle a la masita para que venga a bailarnos en vivo. Damos los billetes de dólar. Y ahora que transmitimos a través de Ustream, hasta ustedes saldrían beneficiados. Así es, señoras y señores, vamos a empezar este mega super fabuloso episodio de los Geekos. ¿Con? Parando la música de la masita y empezando esta cancioncita que ustedes la esperan con ansias todas las semanas porque se dan cuenta de lo que está pasando en el mundo, porque son las... Yeah, that is really something. Sí, hey, es domingo, acuérdense. Hey, Mar, estamos grabando domingo porque esta semana es complicada para los Geekos. Su horario, sus obligaciones y la hueva que se les da media semana es increíble. Y hoy cumpleaños al Sensei. Ah, sí. Por eso estamos grabando hoy, para celebrar. Sí. Y si me quieren empezar a felicitar y mandar regalos, el sábado cumpleaños yo, ¿verdad? Sí. No, y fíjate que también nos celebren porque acabamos de ver que Ustream va a estar abajo por mantenimiento justo el mañana, lunes y martes. Lunes y martes. Ah, eso es en respuesta seguro al Skype. Pues, sí. No, eso es porque desde que nosotros estamos transmitiendo en Ustream ya no les alcanza, no sé. Al stopper. Ah, quedaron topados. Están agregando otro. Es que esos 11 viewers que tenemos topan el server. Porque están agregando otra Commodore para manejar este tráfico. Pero 128. Están viendo si una Big 20. Sí. Y el problema paralelo es que cuesta conseguir las Commodores. Es que les arruinó la Tandy, vea. La TRS-80. Y el pobre chavo que el que programó Ustream a puro poke y pica. Sí, mira ahí. Lo que pasa es que se le arruinó el chip de video a la Commodore, que era lo que todos le jodían. Famoso chip que ahí está morido. Pero mira, ahorita alguien te oía hablar de poke y pica y solo piensan en Pokémon. En Pokémon. Señoras y señores, hoy sí tenemos acá para todos ustedes unas cuantas noticias. Adelante, Julio, con las noticias de cómics para esta semana. Ya hay noticias de programación de canales gringos de televisión. Los cancelados y los... Díganos qué rechazaron primero, Tico Man, que usted lo anunció en el blog. Salió en el blog, para los que no lo leen. El show de Wonder Woman. Vieron el episodio piloto y dijeron, nada, qué mierda. Es que mira... En la NEC. La como lo habían explicado de que todo el mundo sabía la identidad y de que no sé, yo claro, sí. Lo sentía, bueno, veamos a ver qué sale, va, pero... O como quieren pasar más tiempo en la oficina hablando a osadas que combatiendo el crimen, ¿verdad? Yeah. Bueno, y a dónde dejas el trajecito. Y el traje que fue un problema y lo trataron de arreglar, pero como que... No, pero la trataron de arreglar fue que le hicieron la bota roja. Sí. O sea, y no se veía tan así, tan hule. Tan plasticón. Ajá, no brillaba tan, lo hicieron más mate. Ah, y cita la chava que había dicho, hoy sí, a la hice, voy a terminar de pagar el nave. Ya podré dejar de pararme las esquinas. Voy a poder pagar estas dos que me mandé a hacer y las voy a usar más porque van a andar rebotando. Medio se las mandó a hacer para el casting. Sí. Pero mira, fíjate que le preguntaron al presidente de NBC, mire, ¿y por qué? ¿Cómo pudo dejar pasar esta oportunidad? Y lo metieron en... Es una película bien, una pregunta, perdón, bien delicada. Y salió bien diplomático diciendo, es que mire, nosotros analizamos los shows que teníamos, la que nos hacía falta y no encajó cuando todos queríamos decir, esa babosada no servía y nos dimos cuenta desde el principio, ¿verdad? También estaba especulando de que como le fue mal con The Cape, que era 100% ajá, superhéroes, sí. Dijeron, superhéroes no sirven, nadie le gusta eso. Así que... Como verán por el éxito de nuestro pero show. Pero NBC no es lo único que canceló. También anunció que Thor cancela... y Iron Man es mierda. No, es mierda. No sé qué pasó, pero no, no. Ok, vamos a ver. Cancelaron el evento, lo que se debía venir. Sin embargo, faltan dos episodios y lo van a terminar de dar. Lo que no vienen es nueva temporada. Recuerdo... Y en el último episodio, que es en dos semanas, en dos lunes, se va a saber cuál... El evento. Es el famoso evento. El otro que me acuerdo es No Ordinary Family. No Ordinary Family cancelado en ABC. Fue, pero espérate, ahorita no sé por qué me estaba acordando de eso ahora temprano y cuando dijiste esto me volví a acordar. Que yo sentía que el evento iba por el mismo camino de Lost. De que en el aspecto de que ahora que terminó, bueno, que hace rato, ¿verdad? Yo, bueno, y tal mierda nunca le explicaron. Sí. Bueno, y tal otra. Así que, bueno, pregúntame aquí en dos semanas y les voy a contar qué pasó. Como dice Tico Man, también no, Familia No Ordinaria, que ya se... Esa es cantado. La primera temporada. Ese Nostradamus, qué mierda. No, mi mierda. Bueno, ya se veía confirmaron venir que... Yo creo que esas son otras, así como No Ordinary Family, que han matado la serie de superhéroes de... televisión o de superpoderes. Sí, yo creo que sí. Igual es. Que Heroes temporada 2 en adelante. Que ya la Mara lo piensa dos veces para pasarles. Vi está cancelada oficialmente también. Okay. ¿Y la viste? Lástima. No la vi, sí la vi. No. La otra. Se la vi. Sorprendentemente, NBC renovó Chuck. Ah, la serie que ha estado en el aire. Es que mira. Claro, que la van a cancelar antes de que empezó. Este, y todas las temporadas ha estado en peligro. Ajá. No, ¿viste ese último episodio? No el de esta semana, el del anterior, perdón. Sí, sí lo vi. A donde descubren quién era el Agent X. Ajá. Puta, eso me llegó. Fue una sorpresa. Sí. Buena sorpresa, yo no me lo esperaba, sinceramente. Y en el episodio de la semana pasada, el siguiente, solo hay una partecita en que Grimes... Ese no lo he visto. El psychic barbudo... No lo he visto. Ok, lo comentamos la próxima. Pero sin embargo, a pesar que está renovado, sí, está condicionado. Está condicionado. Que no lo he... Está condicionada la renovación. Es que ha estado condicionada. No, pero desde... es que hoy ya dijeron... Última temporada de la próxima. Uh-huh. Y solo va a ser de 13 episodios. O sea, va a ser... ¿13? 13. Ah, o sea, sí. Media temporada. 13 episodios. Trilogía. Y lo van a cambiar el horario a viernes. O sea, ya donde los mandan a morir. Ya los shows. El cementerio de shows. Para que se molestan, entonces. Y en Fox cancelaron Human Target. Después de su segunda temporada. Que es basada en un cómic también. Nunca lo vi. Pero basada en un cómic, pero según entiendo, le cambiaron un montón de cosas. O sea, que era casi solo basada... En el nombre. Sí, solo en el nombre y la premisa muy general. La premisa era muy general. Entre las buenas noticias está que NBC sí le dio luz verde a dos nuevos programas. Uno se va a llamar Awake, Despierto. Donde el personaje principal... ¿Lo van a pasar a las 11 el programa? A las 3 de la mañana. pegado. Donde el personaje principal vive en dos realidades alternas simultáneamente después de un accidente de carro. Y el otro se llama Grimm. Not like Fringe. En el que... ¿Fringe? Está... Ya lo renovaron. La siguiente temporada. Sí, va. Y Grimm... se va a tratar de una historia policial bastante violenta, donde se van apareciendo personajes de los cuentos de hadas de los hermanos Grimm. Sí, viene la fábula. O sea, sonando a fábulas, pero no es el... Otra fábula deberían de hacer serie de televisión. Uno que... Este no es el de fábula. Cuando hagan fábula serie de televisión, la idea nos la robaron a los micos. Es que hay un piloto ahorita en desarrollo de un pueblo. Hay un vergo ahí en Taca. De un pueblo donde todos los miembros son personajes de fábulas. O la mayoría. No es este. Este es otro. Uno que está, creo que daría hasta para un episodio sería el final de Smallville, que fue esta semana pasada. Ah, ya estuvo. Ya. Fue el viernes, es cierto. Yo no lo he visto. Sí. Lo que pasa es que quiero que el señor Torres me preste los últimos tres, por lo menos, para no solo ver el último para no quedar frío. Así como que... ¿Qué onda? O sea, para no decir estuvo malo por ignorancia. Pero ¿no? ¿Fue algún episodio doble o fue...? No sabemos. Mira, no sabemos. Yo he visto un clip del final, pero no los quiero mencionar. Me voy a aventar algo aquí, pero... Pero así lo viste cholero. Ah, qué mierda, el final. Mira, por lo menos los que hacían la reseña decían... Va, terminó, al fin. Después de 10 años. Ninguno hoy que dijera, puta, sí, hacer esto lo que estamos esperando desde la primera temporada. O sea, no había. No se puso el traje. No había ese sentimiento de que sí valió la pena toda esta espera. Pero sí, eso es en base a los reviews que he leído. Otro noticia que ya anunciaron, y ahí también lo puse en el blog. La PlayStation Network. Ajá. Uh-huh. ¿Qué pasó? Ya está casi disponible desde hace como 2 días. Una actualización que hay que instalarle al PlayStation 3 que te lo prepara para ya para poderte volver a conectar. Entonces parece que bajas esa actualización, me imagino que tiene más cosas de seguridad, y te pide cambiar el password. Uh-huh. Obligadamente. Entonces ya está en línea. O sea, línea. Si tu password era Juanito, o le voy a poner Juanito 1. Entonces parece que ya está en línea algunos servicios de la red de PlayStation, incluyendo juegos multiplayer. Uh-huh. ¿Qué es lo que más quieren? ¿Están en la línea de desempleo? Nada, dele. Pero sí, el backlash fue fuerte. Un puño de gente que fue a... ¡Ah, ese Paquín era bueno! Un puño de gente que fueron a cambiar sus PS3 por Xbox. Sí. O sea que vamos a ver qué tal les va. Dice que El Salvador no conecta todavía a Rampage. No. Ahí está Rampage. Hey, Rampage. Hola. Una cosa que vi aquí en los previews, visto en previews, que es uno de los artículos que pone Julius. Sí, gracias por hacer publicidad. Que, yo lo mando. Nos vamos a dedicar a leer el blog. Revisen el blog, ahí están. Pero me llamó la atención que ya como que la Wonder Woman se va a poner otra vez su traje. ¡Ah, sí! Ya, eso yo... El Big Fíjate Nux. Que vale eso la va pena. Yo lo esperaba mencionar eso. El Paquín Wonder Woman 12 es, o 612. 612 se cumple el año desde que comenzó Straczynski a escribirlo. Mm. A pesar que a media... A medio corrí de Paquines, se fue, huyó campantemente, dejó los plots y terminó Hester, algo así, escribiendo. Sí, Phil Hester. Así que hoy llegan al año, tal parece de que el relajo que se había armado, que las Amazonas las expulsaron de la isla, las habían matado y andaban huyendo. Y que a raíz de eso ella tenía un traje diferente, ya llega a la conclusión. Y la portada del Paquín es precisamente la Wonder Woman como... Señando la charla. Saltando a través de lo que fuese un gran dibujo de ella con pantaloncitos, pero ella, la que va saltando en la versión normal. La versión en calzoneta. Es que creo que tanto a la Wonder Woman, a Spider-Man, a Batman, a Superman, es que no les intenten ya cambiar los trajes. Uh-huh. Mira. Cada vez Batman que les cambian... le han hecho medios cambios y regresan a lo mismo. Es que cada vez que les cambian traje, la mara, le cambiaron traje, miren, hacen las noticias y la mara, oh my god. Uh-huh. Entonces venden un vergo más y después, pum, lo regresan para que la mara lo diga. Pero en este caso, ellos tenían planes de hacer películas de cine. ¿What? O serie de televisión. Uh-huh. Y el trajecito de traje de baño en la tele se iba a ver peor de lo que se veía la. Uh-huh. O sea, uh-huh. Si lo hacen bien, no, sorry. Bueno, pero mira, otras noticias. Tenemos los primeros números. Mira, aunque se viera mal, si la voy a esta gamacita, que le ponga el Mickey Nax. Los primeros números de los paquines más vendidos en abril. Ajá. No es sorpresa, el más vendido en la primera solo posición. Solo va a dar el primer número, no va a decir cuánto vendió, solo va a decir el primer dígito. Por bastante fue Fear Itself, el número uno de la nueva serie, el evento de Marvel. En la segunda posición estaba el Mighty Thor 1, posiblemente la película le ayudó. Sí, yo creo que sí. Yo creo que un poquito. Sí, en la bastante. Tercera ya aparece Green Lantern 65, sigue Brightest Day 23. El FF, Future Foundation, es número 2. Green Lantern, eso sería ya la guerra de los Green Lanterns. Sí, este fue el inicio de la guerra de los Green Lanterns, si no me equivoco. Y le ganaron. Muere. Jeff Jones. Después está otra vez Brightest Day, número 24, en la sexta. En la séptima, Avengers 12. En la octava, décima. Batman Incorporado 5. Le sigue los nuevos Avengers 11. Y finalmente, en la décima posición, Amazing Spider-Man 658, que lamentablemente he dejado de leer ya los Amazing Spider-Man, no sé en qué andan. Yeah. Así que si algún día touches. Nos tocas, nos contás, Tico, bienvenido. ¿Tú lo sigues leyendo, Tico? No. Tampoco, pues. Ya lo voy a empezar a leer yo. Y la última mini noticia es que la gente de de Dynamite han contratado a Kevin Smith para que les escriba el paquín del hombre nuclear. Pero leíste el cómo se hizo el serie. Va a estar escondido atrás de una piedra. ¿Qué le pasó? Exactamente lo mismo que hizo con el Green Hornet. De que él había escrito un guión para una película. Entonces al final no le agarraron el guión como película. Entonces, pero la gente de Dynamite compró ese libreto. Digamos, los derechos para publicar, lo que sea. Okay. Y lo están adaptando a serie continua de cómic. Así que eso es... Similar entonces inspirado a lo que hicieron a Green Hornet. A Green Hornet, pero mismo. Hasta con los mismos artistas estoy viendo. El mismo escritor le va a hacer la serie continua. Yeah. Las portadas se las va a hacer Alex Ross. O sea, que pero entonces, ¿cuáles son los créditos que va a tener ahí? Historia. ¿No? Story by, quizás. Posiblemente, story by, yeah. Escrito por. Lo interesante es el cómo juegan con el nombre, porque el título original era el $6 Million Man, la serie. Y cuando vino a Latinoamérica lo trajeron como el hombre bionic. El hombre nuclear. Y acá el título del paquín va a ser The Bionic Man. The Bionic Man. ¿Te acuerdas que la mujer biónica sí era The Bionic Woman? Es así. Yeah. Le hubieran puesto The Nuclear Man. Nunca quisieron revelar que ella solo era de 4 million. Porque la mujer salió más barata. Sí, o sea, que le pusieron hacer un par de cirugías por otro lado. Entonces así salió como de 8 millones. Redondearon. Esas son las noticias, las señores. Ahí estamos. Señoras y señores, continuamos rápidamente con el Box Office. Adelante, Ticomán, con el Box Office para esta semana. Que por cierto, ya está listo. Ya salió. Ya terminando el fin de semana. Calentito, va saliendo. Pero qué arde. Recién hecho. La número 5 de esta semana. Maldito río, ¿por qué te mantienes ahí? Para que digan ese chiste otra vez. ¿Cuál? La película Río del Perico Azul. Es buena. ¿Ya la viste? No. Bueno, por cierto, hoy la vi. ¿Ya la viste, Tico? Yo no, sino que estaba ahí con mis sobrinos y ellos... Asoleada y tenían la movie y la estaban... ¡Cam! Eso que, bueno, vamos a comer y que para mientras quedan los bichos, pues que vean esta movie. Entonces, y le pusieron ahí, blue de una calidad que morado se veía el blue. Sí, no. No se distinguía qué puta era el perico. Pero aquello que el tío Tico dejó de almorzar y se fue a sentar con los sobrinos. Comiendo así, disque hablando con mi familia, pero con un ojo para en la pantalla. Pero no se veía muy bien. Bueno, la número 4... La número 4 es la película Priest. Esta es de un futuro distópico en la cual... Distópiquísimo. Y ya la comenzaron a dar aquí este viernes, hace 2 días. Ah, wow, sí. Sí, yo no sabía dónde había salido. Sí. Y lo peor que el cartel parecía de Cape. Me daba mala espina. Es la que vos dijiste que está haciendo el mismo papel que... Legion. Que Legión, casi. Ajá. Casi así mismo. Se ve, por lo menos. Pero hace el papel de un cura matavampiros. No le fue tan mal entonces. ¿Cuarto lugar? Cuarto lugar, esos 14 millones costó 60, así que vamos a ver. Pero espérate, pero eso es solo en Estados Unidos, ¿verdad? Esto es en Rusia. De ahí la número 3, que bajó desde la posición número 2, es Fast Five. Sigue siendo bastante dinero. Esa no podemos decir que le ha ido mal. La número 2 es Bridesmaid. Esta es bien chick flick, digo yo. Es medio comedia chick flick. Pero es R. Ah, okay. O sea, que dice... es, está medio maldita. No es chick flick, no es... O sea, okay. Está maldita. Tiene su... Ah, okay. Y las bridesmaids son las malditas, ¿no? Pero si ves una foto de la bridesmaid, hay una gorda, fea. Sí, sí. Y, o sea, ninguna que vos digas, ay, qué culito. Sería, ah, no, o sea, que la vas a ir a ver. Pero... Sería bueno verla en una película R. No. O sea, que vos, no, tal vez decís, que maten a este hijo de puta. Pero es se va a casar una chava y entonces la película es sobre lo que hacen las damas de honor para... Evitar que se case. No, para hacerle la fiesta de despedida y no sé qué putas más. Y eso es la película. Esa es la película. Y esa está en segundo lugar. Segundo lugar. Es primera semana. Ya ves la fuerza. Ponete a pensar. Las cheritas tienen que escoger entre Thor, Fast and the Furious, Río. Otra vez. Y yo esperaría que por lo menos por el... ¿Y cuál era la otra que dijiste? Ya se me olvidó. Priest. Ay, la de Priest, la de Casa de Vampiro. No, por lo menos Thor. Mira, tenía que llegar... Mira, si ves los comentarios de las esposas viendo Thor, puta, yo creo que... Por eso. Thor gana. Bueno, y la número uno de esta semana también es Thor, otra vez. ¡Uh! 34 millones hizo este filme. Y ya lleva 120 prácticamente. ¡Puta! Cayó 58%, lo cual no es malo. Cayó igual que Iron Man 1, de la primera semana a la segunda. Mira, aquí, como se ha visto, pues tiene para mantenerse así, tipo bien. Mira, ojalá otra que viene Piratas del Caribe y le va a decir, quita de ahí. Espérate, venían no, dos. Era, ¿y X-Men ya va, no, X-Men ya va a ser? X-Men Origins. X-Men Origins, The First Class. Primeritos días de junio. Sí, pues sí. Por lo menos eso dicen los carteles de aquí. No sé si en Estados Unidos va a ser lo mismo. Y tal vez venga Sucker Punch. Y Sucker Punch no ha venido. Pero es que demasiada gente nos está diciendo, no, la vean, está mal. Dale, Brito. Sucker Punch no ha venido a El Salvador. Qué palomazo. Sí. Ese eco lo haces perfecto. All right. Tom. Algún día compraré el filtro. Se para me que... traba aquí la... ¿La qué? La Sí, porque esa se decía... La flema. Se me traba aquí la... All right. Bueno, señoras y señores, continuamos entonces este episodio con un super especial review que Tico Man ha preparado. He took one for the team. Para poder explicarnos un poquito acerca de esta película... Thor. Vengo traumado. ¿Viste la cholera? The Almighty. ¡Ey, Thor. Puta! ¿Por qué no dijiste que no lo hubiéramos visto? Ah, yo creí que no querían ver esa mujer. Pero, sí, fui no fui a ver, sino que le pedí al señor Torres que me prestara la película Almighty Thor, la versión chafa. O sea, no es la misma que fuimos a ver al cine. ¡No, hombre! No. Sorprendentemente no. Él pensaba que sí. Pero... Yo dije, voy a volver a ver Thor. ¿Y esa la viste, señor Torre? Señor Torre, ¿y filmada del cine o...? No, es que esta nunca salió en el cine, sino que la sacaron en Sci-Fi Channel. ¡Ah! ¡Híjole! O sea es peor. Algo así como la serie aquella que yo estaba viendo. La que te digo de no me acuerdo de cómo se llamaba, de que primero así con espadas y después en un hospital hasta con rayos X, vea. Sí, bueno, mira, es que qué mala. Esta mala que... ¿Pero mala que llega a buena de mala o mala que cae mal? O mala al estilo Deborah Gibson luchando contra un tiburón gigante. Es que es Davis. Hostigue, o sea, es realmente la han hecho mala y aburrida. Okay. Con decirles que en la película dura como 2 horas. ¿Ah? No, hora y media. Dura como hora y media. Se sienten como 3 horas, el problema. Y toda la película... toda la película es Loki persiguiendo a Thor. ¿Y qué le quiere hacer? Que le quiere quitar el martillo. Pero eso que está tan mal hecha, que vos ves, o sea, una parte de la película es en Asgard, uh-huh, y otra parte es en Los Ángeles, creo que es. Pero eso que está tan mal hecha que ves a Loki caminando por los mismos pedazos de bosque en Asgard. O sea, vos ves, y es el mismo árbol que acaba de pasar, ¿verdad? Como que estás viendo los picapiedras así cuando pasaba la sala. Como Scooby-Doo, ¿verdad? Y cuando va a Los Ángeles, los tres mismos vecindarios, así, tres mismas calles. O sea, lo filmaron en un kilómetro cuadrado. Esto. Ah, entonces pues así como que puta. Y el bosque de acá en el parque, de esa misma. El patio de la casa. O sea, al fondo había una banca del parque. Oh, bueno, mira, qué mala. Ponerle que el martillo. Al principio de la película ni siquiera lo anda Thor, sino que lo anda Odín. Uh-huh. Y se llama el martillo of invincibility, o sea, el martillo invencible. Uh-huh. No es miau, miau. No. Ok. Entonces viene Loki, empieza la movie, y no es así como que ha pasado esta cosa que me ha permitido, porque Loki vivía en el infierno. Uh-huh. Ha pasado tal mierda que me ha permitido volver a Asgard y hacer alguna cosa. No que simplemente, no, hoy quiero hacer Ragnarok, hoy quiero acabar el mundo. Y, o sea, simplemente la primera escena es Loki, sale de una grieta en el suelo, voy a ir a Asgard. Ah, pero qué chivo, sale de una grieta del suelo. O sea, un poco mal photoshopeada, pero bueno. La onda es que viene Loki en el mismo pedazo de bosque siempre, que hasta había dado un surco así. Y de repente, oh no, estoy perdido. No, así se perdía. Estoy buscando a Thor. ¿Dónde estás, Thor? ¿Dónde está Odín? Y no los hallaba nunca. Bueno, saliste del trailing del camino ese que... Menos mal que no decía, I think I'm going in circles. Había su misma huella ahí. Bueno, la cosa encuentra... Si aquí voy siguiendo la huella de este puta. Calza recio. Bueno, encuentra a Odín, ¿verdad? Y Odín está con sus dos hijos, Thor y otro hijo puta que sabe qué. Entonces, dice, esperen aquí, muchachos, yo voy a... Y Torito. Y Torito. O sea que en esta versión, Loki no es hermano de Thor. No, sí, que hay otro chavo. Viene y dice, esperen aquí, muchachos, yo me voy a ver con este hijo puta. Empieza y así. Y andaba el martillo invencible, la lanza fabulosa que así... A la de Longinus. Ajá, esa mierda. ¿Y parecían bárbaros o parecían dioses? Están más vestidos como bárbaros. Como vikingo, digamos. Como vikingo, más como vikingo. Realmente el vestuario está más vikingo que el de Thor. Ahí sí le puede conceder eso. Pero lo que es que empieza a pelear, o sea, ponerle que Odín con el martillo fue puta invencible. O sea, dos armas para lo mismo. Las andaba, pero vamos a pelear contra Loki, las deja aparte y agarra una espada que saber qué putas y con eso se empieza a dar duro contra Loki. Bueno, le quería dar chance. Sí. Entonces viene y la pelea es así toda lenta. Pam, pam, pam. Y en eso, ya casi lo mata Odín a Loki. Pero ves que una como nube así de humo y las ilusiones de Loki. Así. Y una de esas, puta, se hastiga, agarra la lanza, la avienta a Loki. Lo atraviesa, pero cambia la toma. Y es el hijo mayor, el que no es Thor. Obviamente. O sea, el Loki le había puesto una ilusión para que pareciera él y lo mató. ¿Verdad? Y esa parte estuvo bien. Uh-huh. Vuelve a cambiar la escena y llegó Odín corriendo al lado del bicho que se había muerto, que le había atravesado en la lanza. El tipo está en el suelo, ya no tiene la lanza atravesada. Lo desatravesó. No le ves ningún hoyo en la armadura. Es que la lanza es mágica. Ninguna herida. Es Odín, nada. El Old Father. Cura armaduras. Sangrita aquí por la boca porque está escupiendo sangre y padre, me muero. Me mordí el labio. Pues sí, imagínate. Le tapó la herida en la sangre. Tenía que salir por algún lado y sacarla por ahí atrás. Iba a ser muy grosa, así que... Extráeme la sangre, extrae el veneno. Te va a morir, puta. Bueno, pero mira, se muere. Entonces el Odín, hijo mío, en lo que está en eso, le atraviesa por la espalda Loki. ¡Qué traicionero! Sí, la cuchilla trapera. ¿Cómo? Entonces, y en eso que se muere... Y se tarda como 10 minutos en morir porque tiene tiempo para agarrar el martillo invencible, que no sé por qué no lo ocupó en la pelea, y lo avienta y sale un como portal y ahí sale. Y sale por el otro lado. Como el juego. Y le cae la cabeza. Lo había puesto a la par. ¡Mierda! Y atraviesa el cuarto. No, la cosa, él sale por un portal y dice, el martillo se fue al árbol de la vida. Y y al árbol era uno de los tres. Y bota el árbol. Mata al árbol de la vida. Entonces, bueno, el Loki sabe por qué se va, o sea, lo deja ahí. Entonces tiene tiempo de llegar Thor y es el padre mío. Y la toma desde arriba. Sí, no le faltas. Entonces le dice, mira Thor, tenés que ir. Esto es lo más importante que vas a hacer en tu vida. O sea, tenés que ir al árbol de la vida porque ahí mandé el martillo. Entonces tenés que traerlo antes de cierto intervalo. ¿Para qué puta lo mando? Porque si no se desaparece. ¿Por qué no me lo dio de un solo? No sé. No, porque... se sí, lo podía agarrar Loki. Se lo podía agarrar Loki, entonces. No, y más que lo útil que era el Thor, espérate. Entonces, viene y le dice, mira, esto es lo más vital que vas a hacer, hijo puta. Esto es lo más importante que tenés que ir a agarrar este martillo. Y después, se muere. Ah, pero o sea, primero me voy a ir. Inmediatamente viene Thor. ¿Y cuántos años tenía Thor ahí? Debo vengar a mi padre. O sea, en vez de hacer todo lo que le acaba de decir que tiene que hacer, si no se acaba el mundo. No, tengo que vengarlo. Entonces, los únicos dos diálogos que dice el hijo puta en toda la película son, wait, wait, wait. Y tengo que vengar a mi padre. O sea, y ponerle que sale una chica de apellido Velázquez, por cierto. Oh, el actriz. El actriz. El actriz. No sé qué puta era. ¡Puta! No era muy bonita. Muy linda, no era más. No, es que era un papel de vikingo, de seguro. Vikinga. Sí, tenía barba. Pero arriba. Andaba un taparrabo de pieles. No sé si era. Si era taparrabo o qué. O iba, solo era una, un cinturoncito. O iba al natural. Bueno, entonces viene el hijo de puta. Era una chava que cae donde Thor y le dice, vamos Thor, tenemos que escapar. ¿Quién eres tú? Soy fulanita. Tu padre me ha mandado a que te cuide. Y yo, si el papá se acaba de morir. O sea, ¿a qué hora le dijo? O sea la bicha era Loki disfrazada. No, sí lo está tratando de rescatar. Y la bicha diciéndole, mira, tenemos que hacer esto. O sea, Loki es muy fuerte, te va a ganar. No podemos contra él. Así, le estaba dando... O sea, le estaba dando buenos consejos. Buenos consejos. Tenés que entrenar, tenés que... Sí, no te falta experiencia. Espérate, pero ¿cuántos años tenía Loki ahí? Thor ahí. Eran bichos, menos de 20. Okay. 20 lo más. Pero de esa edad en la que pasa toda la película. De esa edad en que pasa toda la película. Pero la cosa es que le estaba dando así, más o menos buenos consejos. No, ni mierda. Ni mierda, tengo que vengar a... Entonces, toda la película es Loki así dando vueltas por el mismo pedazo de bosque. Uh-huh. Los alcanza... Bueno, ¿y cuando van a Los Ángeles? Pero, estoy esperando esa parte. Bueno, es que le estás haciendo larga. Es que duró 2 horas. Puta, es que esta es la cosa, que toda la película después de eso fue... Loki los alcanza, porque Thor siempre... No, tengo que vengar, los vamos a enfrentarnos. Se enfrenta, Loki le gana, la bicha lo salva, se lo lleva y mira, ya viste, te derrotó. Sí, sí, sí. Y a los 2 minutos tengo que volver a pelearme contra Loki. Y así, o sea, fueron esas mismas escenas repetidas N veces. Eventualmente escapan a Los Ángeles, misma mierda. Mira, yo creo que entre nosotros cuatro podríamos hacer un mejor guión que ese fácilmente. Y filmémoslo. Hagamos una movie, va. Mira, no necesitas mucho espacio para filmar así las mismas 3 escenas. ¿Aquí en el patio de la casa de un barman? Solo bajan los fustanes ahí que están colgados. ¡Que sean las capas! Bueno, mira, bueno, la cosa es que llegan a Los Ángeles. Al fin vienen a recuperar el martillo. El Loki se los quita. O sea que el árbol de vida está en Los Ángeles. Hay un portal donde por ahí pueden llegar. O sea que ahí el martillo lo podía agarrar cualquier hijo puta. Lo podía agarrar cualquier hijo puta. Thor lo anda como 10 minutos. Después, uh-huh. Se lo quita Loki. Derrota a Thor y a la chava. En un momento así abre vergo de grietas en Los Ángeles y salen un montón de animales y empiezan a destruir Los Ángeles. Y dice, hoy sí, a Ragnarok. Y eso se ve buen efecto, que destruyen Los Ángeles. No, destruyen las mismas 2 cuadras que ya viste. Ah, ahí está. O sea, los monstruos todos fotos chopeados, man. Bueno, la cosa es que los tiene... En la postal todavía dice Los Ángeles abajo. No le borraron eso en Photoshop. Para mi tío, la neta. Y la estampilla. La cosa es que los tiene así como crucificados al lado de un edificio. O sea, los tiene así todos atrapados. Uh-huh. Y no, en eso viene y dice, ok, sí, hoy sí los voy a matar. Voy a empezar contigo, con la chica. Ay, sí, voy a empezar y... Pero primero, no, porque estaba fea. Sí, abre una grieta abajo de ellos y la suelta. Entonces cae y se ve así la toma y se incinera inmediatamente. O sea, y después, ¡hoy vos, Thor! Y vos decís, ¡ah, puta, se va a salvar! Alguien va a hacer algo. No, cae en la grieta, pero él no se calcina, sino que convenientemente cae en una islita entre todo un mar de lava. Cae y ¡pum! ¡Puta, venga! Ok, entonces en esto sigue Loki, sigue haciendo mierda a Los Ángeles. Y solo ves que Thor, no, y si tengo que ocupar mi poder. Y es que agarra una lava, así, de la que estaba así. Uh-huh. Y empieza, le hace así como el poder de él. Uh-huh. Y de repente, ¡pum!, sale otra vez en Los Ángeles con otra armadura. Hace una vasija de barro, es su poder. Hace otro martillo. Hace otro martillo y con ese martillo le arriata a Loki. Y le gana al martillo de invencibilidad. Eso fue lo más estúpido. Fíjate, o sea, ¿para qué puta? Mira, recapitulando. Loki lo manda a su casa, porque Loki venía del infierno. Uh-huh. Entonces lo condena al infierno y lo manda a donde venía Loki. Y Thor, que cayó en un lugar aleatorio, o sea, uh-huh, ni siquiera en un lugar especial, sino que la mierda que agarró que estaba a la mano. Y con eso hizo un martillo más paloma que el otro. Hizo un martillo más poderoso que el que había hecho Odín. Y más bonito, porque ese era metálico. Y el martillo que hizo Odín era como un ladrillo que le habían pegado en una vara. A saber, no, puta, qué más mierda. O sea, bueno, aquello de... Mira, y el rayo se les olvidó campantemente. No, tiene un par de relámpagos en algún punto. ¿Por dónde? Por el martillo. Y el traje, nada que ver. Nada que ver. Nada que ver. Hay un punto en la movie, porque la chica, cuando va a Los Ángeles, te dicen de que ella había viajado entre la Tierra y Asgard varias veces. Uh-huh. Entonces, tenía una casa con un vergo de armas, incluyendo ametralladoras. Entonces, hay un punto en que Thor y después Loki agarran ametralladoras y se empiezan a balacear entre ellos. O sea, está, pero bien... bien mala. O sea, bueno. Señoras y señores, así que no lo vayan a ver. Guarden sacrificio que hice por usted. Gracias. Gracias por no hablarme. Señoras y señores, vamos a continuar entonces este episodio con una sección que revivimos hace poco. Y esta es, en esta ocasión, son 10 vehículos de superhéroes en 10 minutos. Adelante, Julius. Primero la patineta. ¿Cuál es el primero? Nada, ¿cuál es primero? ¿El contador? Aquí está, ¿la listo? ¿Alarma? ¿Listo? Ya están preparados. Bueno, viaje. Vos dices cuándo. Diga el primero y yo le arranco. El avión invisible, la Mujer Maravilla. Oh, ¿qué supone que tenemos que decirte eso? ¿Qué opinan? Puta, qué ridícula se debe ver. Sí. Cuando ves un carro que no tiene puerta y ves al tipo que va sentado manejando, se ve cagado de la risa. Ahora te imaginas la... ¿Pero los controles serán invisibles también? ¿O serán visibles para el que va adentro? ¿Cuál es el punto de que ella se ve que va allá afuera? Pues el avión es invisible, pero ahí va el hijo de puta. Con las patas. Sí. Ah, bueno, ahí sería más interesante. De frente. Sí, y claro. En la serie de televisión, ¿te acordás que en algún momento lo ocuparon? Y se veía mal, se veía ridículo. Es que, ¿y tenía algo más especial o era simplemente un pinche Cessna? No se sabe, era invisible. No se sabe el modelo. Es que realmente es un concepto bien... ¿Pero y de dónde? O sea, una amazona con un avión. ¿De dónde viene eso? Eso. Segundo, desde las tierras infinitas puede volar por su propio poder. Uh-huh. Entonces, bueno, igual nosotros podemos caminar y tenemos carro. Pero ¿cuál es el punto de tener un avión invisible si vos siempre te ves cuando estás adentro? Mira, sí, es que eso es... A decirlo, íbamos al punto. Pero... Eli Carrier de S.H.I.E.L.D. No, igual de todos, porque han tenido como 20 docenas que duran como dos paquines cada uno, pero y lo bajan. Lo diseñan para que se vean palomísimas cuando van estrellando. Y están diseñados para estrellarse, esa es mi opinión también. No, y obligatoriamente, no aguantamos por la película de los Avengers cuando se estrelle. Obligatoriamente. Tiene que. Sale Nick Fury o lo que sea y hey, vamos a Eli Carrier. Das la vuelta a la página, dos páginas así, pero ves así el gran dibujo de Eli Carrier. ¡Qué paloma! Al final de ese cómic, del suelo la mierda. Es que mira, como que no fueran caros esos volados. Imagínate cuánto cuesta un pinche barco normal. Vamos a hacer un helicóptero para un bici, basta con campo de fuerza, pero de abajo no los alcanzó. Fíjate, pues nadie le va a disparar abajo. Tren de aterrizaje, no, si esto va a pasar en el aire siempre, jamás lo van a botar. Los malos ni saben que los tenemos. Y vamos a perseguir a los malos. La mierda, pero... Mira, pero... Y se llama Eli Carrier y creo que no tiene helicóptero. El Black Beauty. La belleza negra. Este es el carro de Green Hornet. Green Hornet. Chivo. El de la movie. Green Beauty. No, era lo único green que tenía eran los focos. Mira, después de Kato era lo mejor que tenía la movie. Y es el mismo modelo del original, que era un Chrysler Imperial Crown del 66. Tenía metralletas y armitas, tiraba así como de James Bond. Tiraba vomitos, misiles. Y era como, aguantaba pijazos. Sí, pero no se lo cortaron a la mitad y todavía lo manejó para al segundo piso. Sí. Bueno. Gracias por recordarme eso. Sí. Gracias, Omar. Además lo vi con mucha atención. ¿Qué más se puede decir de ese carro? Aparte que a mí no me gustó. No, a mí ese carro, ese sí no. Es que el modelo de carro. Es feo, sí. con Muscle Car tal vez así tiene su... Bueno, era una copia en Batimóvil en su momento, porque la serie de Green Hornet fue una copia de Batman y le tenían que poner un carro. ¿Un carro qué? Nunca sabremos. El Fantastic Car. De los cuatro fantásticos. De los cuatro fantásticos. Este es el que son cuatro bañeritas unidas y que no tienen parabrisas, no tienen techito, no. Solo es un asiento. ¿Y era carro? No, no es carro, es un volado que vuela. Ah, ya, pues sí, ya se conoce. Que parece una T voladora. Y se puede separar los cuatro módulos. Este es el que sale en la película, ¿no? Pero, no, sí, pero ese es el de la película. Pero no, está un poquito mejor, quizás. Pero el concepto es parecido en el sentido de que si llueve, te mojas. Sí, si llega alguien, un fulano, con una ametralladora, no hay dónde protegerse. O sea, el concepto como... Como transporte funciona. No de superhéroe. No de superhéroe. Si están los cuatro, pues ponerle que la mujer invisible puede hacer un... Imagínate, le dio catarro y ese día no fue. Pero después del primer talegazo, no voy a poder sucederlo por mucho tiempo. Esa era de la serie animada. Que era medio inútil. No sé cuánto tiempo podré resistir. Pero también Reed Richards, que es bastante un gran palomo inventando y salió con esta onda. Sí. Ahí está. Mira, a falta de... Ya estabas en el suelo dando vueltas. Es que solo para eso teníamos. Esa plata no nos alcanzaba. Tabla de surfeador del Silver Surfer. Bueno, ¿y esa no tiene algún poder de que solo él se pueda montar en esa tabla? Yo creo que solo él la puede controlar porque es de control mental. Ah, pero, cualquiera se puede subir, ¿verdad? Pero eso que... ¿Qué pasó? Pero te la puedes ocupar. Pero la echas al mar y surfeas. Sí. Pues es pesadita. No. Le hace falta las colitas que tienen las tablas de surfear. No. Que ya se llaman las aletillas. Algunos van para abajo, no van para arriba. Generalmente no se las dibujan. Y cuando aterriza plenito. Yo creo que la primera vez que aterrizó las quebró. Así dobladita. Y no le quiso decir a Galactus porque se la va a cobrar. ¿Se la va a cobrar? No me va a dar cuenta. No, cuando uno de dicho le chocaba el carro al papá. Vuela de lado desde entonces para que no se... Aquí de ladito me voy a ir con Galactus. Es una de las cosas invencibles indestructibles que hay en cómics, al igual que el escudo del Capitán América. Y la tía de May. Y la tía de May. El Blackbird. Es el de los X-Men. Igual de todos, porque ese es otro que lo bajan cada tres paquines. El seguro contra accidentes de ese volado de ser caro. Ya la aseguradora le dice: mira, desde... Bueno, eso sí. El Blackbird que le salió a Omar. Literalmente un pájaro negro. Puro pibuyo. Fíjate que para la época de John Byrne era un puto Blackbird. Era un Blackbird. Normal. Pero desde la época de Jim Lee. Era uno con diseño con alas para adelante. Uh-huh. Y no sé qué putas más. Uh-huh. Que es el que salía, por cierto, en la serie animada. En la serie animada. Que es el más conocido. Sí. Y en la película, bien parecido. Mira, sí, es un Blackbird, pero así como más... Lo más importante de ese avión es la única forma de Wolverine que tiene para viajar en avión, porque después en todos los aeropuertos pasa por el detector de metales y ahí se lo agarra. Y le toca el... Y le toca el... Vamos al cuartito, le dicen. Te vamos a revisar. El examen de la próstata. A tiempo. La moto de Ghost Rider. Ah, eso es chiva. Buena, pero... Sí, es chiva. En concepto, es una Harley, supuestamente. Tira llamita. Y tiene llantas de fuego. Y puede ir así vertical, en muros verticales, cabrón. Sí. En muros verticales, porque en muros horizontales se llama techo. Se llama piso. ¿Piso o techo? ¿Techo o te piso? Se llama calle, dejémoslo en calle. ¡Qué calle! Sí, qué calle nos oímos esta vez. Y mira, y solo el Ghost Rider la puede usar. Yo creo que sí, porque cualquier otro se quema. Sí. Agarra fuego. No, la gasolina. No, pero has visto, ya he visto que lleva Mara en la moto y no. No, pues sí, pero porque él va, pero que alguien que te diga: vos, hey, anda, parqueámela. Ah, pues salud. Ahí está bien, ahí queda. Mira, y por el muro vertical. Y el fueguito. ¿Y qué pasa si llueve? No se apaga, es Hellfire. Ah, o sea que tampoco quema gasolina para producir ese fuego, porque le saldría cara en esta época. El glider de Green Goblin. Ese pincheo, ese me llega. Pero es lo más antiaerodinámico que O sea, que yo ni en patineta puedo mantenerme erguido. Imagínate esa mierda. Mira, es que... No, pero si tiene un bueno, sistema así, ponele como los giroscopios que tienen los... El Segway. Como un Segway. Que él aire, solito te mantiene. Segway del, aire, del aire. Sí, porque si no, medio te... Pues sí, o sea, tiene te que tener... Te pica y te rascas y... ¡Ey, Julanito! Y pues a dar vueltas así como el Segway. El de la primera película me gustó que tenía partes móviles. Que se notaba que mantenían la estabilidad. Aunque en sí, el concepto de que un boletito tan chiquito... Dure tanto tiempo. El que salió en la tercera película, el que parecía una patineta, ese sí, a mí no me llega. No, ese sí no me llega. Y ponerle cuenta el dibujo original que salía, era un pinche cohete con alitas. Con, ajá, con alitas de vampiro. Y el peor enemigo del Green Goblin, porque gracias a eso fue que lo atravesaron. Ah, el sí. Lo mató. Lo mató ya como dos veces, creo que. No to self, no lo haga puntudo. Mira, estamos rascando ya el fondo del barril. El teníamos Batimóvil. Que poner algo de, en honor a James Bond y escogí el Lotus de la espía que me amó, es el carro blanquito. El espía que me amó. Que era submarino. Que se hizo submarino, sí. Ese era bueno. Para mí que tenía es torpedo. El carro que más me ha gustado por los gadgets. Pero es que tiene que, pues si James Bond tiene que ser un Aston Martin. Sí, pero acuérdate que esta era la época de Roger Moore cuando era más comedia. Sí, que era más sci-fi. Pero por eso es que no me gusta. Pero igual que los BMs que sacó Pierce Brosnan. BM. Sí. Aston Martin. No, pero el Lotus era chido. Y tú un sí, BM invisible que está la madre. Sí. Y no es por nada, pero. Como que la mujer maravilla. Maravilla. En la época de Roger Moore, cuando salieron los gadgets más cachimbones, sí, creo yo. Eran las peores películas. Eran las peores. Ajá. Aunque sabe el espía que me amó a mí, super. No, sí, esa película me gustó a mí. Cada vez que salía el mandíbulas. No. Sí, Joss. Nadie me respeta. Sí. Ese era el Río de Janeiro. No, pero buenísima esa y ese Lotus. Lo que sí me gusta y ese no, nunca lo fue. Y finalmente no podíamos dejarlo fuera, el Batimóvil. Vaya. ¿Qué versión le gusta más? No, ahí la pregunta es ¿cuál le gusta más? Mira, me llega el de la película de los 80s. El 92. Ah, no, película. No, película, la primera. El primero. El que era 89. Ah, 89, perdón, 89. El que al final se hacía el Batpod. Sí. Es que ese era vergón, o sea. A mí lo que no me llegó es que aventó todas las mierdas, pero como se hizo como el batimisilito. Ah, ese fue la segunda. Ajá. Pero esa fue la segunda. ¿Cómo lo va a volver a armar, vea? Ese es Batman Returns. Sí, pero es el mismo carro. Ah, es el mismo carro, sí. Sí, era chivo. Pero no, pero era demasiado como largo, o sea, era el Hummer, ese. Ah, el tanque. Es que si vos fueras Batman. Sí, no. Mira. Uno así tuvieras. Realmente, si yo fuera Batman, no tendría batimóvil. Tendría batimoto. Porque te quedas en el tráfico, ¿qué puta pasa? Pues te le pasas cosas, o sea, le pasas encima a los carros. Sí, pues no vas a matar pero civiles. Mira, no vas a tener el de la serie de los 60, que era descapotable. No. Otro. Nunca se le ocurrió, vea. Pero fíjate que es clásico. Bueno, ahí está. El tiempo. Y el TARDIS. Sí, no lo mencionamos. Estaba entre los que quise incluir. La regada del Batmobile del 89 es que en un túmulo se quedaba así en medio. Y como que deshizo. Sí, era bajito. Sí, era súper bajo. All right. Bueno, esos son 10 vehículos en 10 minutos. Señoras y señores, continuamos este episodio con los cómics leídos esta semana. Adelante, Julius. Vamos a ver, Ticomán, el especial de la semana, ¿cuál es? Es Flashpoint. Es pollito. Al parrillo. Pollo, no, Flash Pollo. Flash Pollo. Así point. Como cuando ya vas a ganar un partido de tenis. La punta de Flash. Uy. Uy, eso es otro. Que y es de Flash para más frío. Estoy pensando en la punta jalapeña. Tengo hambre. Mi punta de chile, imagínate que. Bueno. Imagínate que le dijeron punta de Flash y pensó en un chile. Sí. Sí, cuidado. Qué rojo. Fíjate que... Ahí ando. Es número uno del evento. Ajá. Como vos pusiste en el blog, ¿verdad? Que parece que empiezan como 20 miniseries de Flashpoint durante este mes. O sea, no, espérate, hablemos del uno primero y después nos vamos a las miniseries. Es un what if. O sea, realmente empieza Flash y dice... ¿Qué onda? Aquí todo ha cambiado. Porque él todavía recuerda como que él es Flash. Uh-huh. Pero descubre que no tiene poderes, que su mamá está con vida. Están en la continuidad. ¿Quién real, es vida? Es el novio. Es la novia. Y que varios de los héroes no existen o está todo cambiado el mundo. Pues, él no está casado con Iris West. Iris T. West. Sí. Sino que está con Iris Is. Iris Is. Y así un montón de cosas han cambiado. Entonces, obviamente, la serie va a ser de, primero él tratando de convencer a todos de que no, que algo ha cambiado, vamos a revertirlo como era antes. Y a ver qué pasa. O sea, hacerle caso. Es como la serie de los X-Men cuando. Como Age of Apocalypse. Como la era de Apocalipsis o como House of M, la casa de M. Uh-huh. Lo mismo. O sea, un mundo totalmente cambiado y todos los personajes están ahí, pero están haciendo algo diferente. Uh-huh. O han cambiado de alguna forma. No sé si le damos con spoiler. Sí. Mara, vaya, spoiler alert. Vaya, póngala. O sea, si es el uno, cabrón. Mira, danger, Will Robinson, danger. Las cosas. Una, no se ve nada Superman. Uh-huh. Ver, bueno, o sea que han mejorado muchas cosas. Él pregunta, no, él pregunta y sabe, ¿y Superman dónde está? ¿Quién es ese? Dice. Ajá. Nadie lo conoce. El héroe, así el principal héroe, así que la Mara ve como que el Superman de ese mundo es Cyborg. Punto. Está tratando de juntar a diferentes héroes para ir a pelear contra la Mujer Maravilla y Aquaman, que ambos han invadido bastante del mundo. Creo que Europa dicen que está hecho mierda. ¿Cómo se llama? Aquaman y Atlantis invadió Europa e inundó la mitad más oeste de Europa, dándote a entender Francia, España, Portugal, Bélgica, Italia. ¿Portugal? Sí. Portugal, sí. Y por ahí te inundaron, por ahí te metieron el agua. Y las Amazonas invadieron Inglaterra y mataron a todos los hombres. Que a la par de Bolivia. Portugal. Portugal te vio Bolivia. Es que primero te llevan a secuestrarla. De allá a Bolivia. Por tu lugar, de Bolivia. De los héroes que salieron, hay uno bien raro. No sé si son nuevos nombres que no reconozco, pero está uno que es Shade the Changing Man, que salía en Vértigo. Está Captain Cold, que supuestamente el mundo en general lo considera héroe, pero todos los que están ahí dicen, sabemos que vos sos un hecho mierda, pero te haces pasar por héroe y no sos. Hay otro par ahí que de villanos también. Piper, creo que el Pied Piper está ahí, que hace las veces de héroe. Y los Chazames. Y los Marvel, la familia Marvel, son seis bichos. Cinco serían. Son seis y más un tigre. Y el tigre. Entonces, los seis tienen que decir Chazam al mismo tiempo. Los seis. Y se convierten en Capitán Marvel. Un Capitán Marvel. Y el Cringer se transforma en Battlecat. Pero un gato que... Vamos a ver. Queda medio. Oh, my God. Usaron conceptos pero... Por lo menos no hacen He-Man así... Chazam así con el pelito tipo Príncipe Valiente. Pero los seis al mismo... O sea que un hijo de puta... Ahí tengo parcial, Mara. Los no, no, mira. Eso no lo han dicho explícitamente que tengan que ser los seis. Se implica. Lo dice. Pero la cosa es que, según entiendo, cuando están separados, cada uno de los niños que es parte de Shazam, o sea, se combinan tipo Voltron, tipo Capitán Planeta. Pero venimos, amor, yo voy atrás de vos. La onda es que cada uno, cuando están separados, tiene un atributo de los seis de Shazam. Pandemonio, man. Uno tiene la fuerza, otro tiene la... La inteligencia de Zeus, o la sabiduría. De Salomón, y no qué puta madre. Todas esas cosas, las virtudes las tienen repartidas. Ahí eso está. Se oye bien, pero lo del gato está raro. Bueno, es un tigre. Y sale Batman. Uh-huh. Ay, ese. Esa para mí fue una de las mejores partes. Porque Flash dice, hey, bueno, Flash no tiene poder, entonces uh-huh. Barry Allen dice, no, me voy a Ciudad Gótica porque dice, ahí está Batman, ese sí lo conoce. Y se agarra la costilla. Y ya te lo habían presentado, que eran un Batman bien rudo, que mata uh-huh. a los enemigos, se va al Wayne Manor, que está deshabitada y hecha pedazos. Pero él sabe que detrás del reloj está la entrada secreta, baja a la baticueva. La baticueva está vacía, simplemente hay como dos sillitas, dos mesas. De PCs ahí, en la baticomputadora. Pero babosaditas. Las dos como 24. Llega Batman, para variar se lo suena. Y dice, no, le dice Bruce, no me hagas nada. Y ahí está la fotita clásica de papá, mamá y el Bruce. Bruce. Entonces le dice, Bruce, ¿por qué me llamas Bruce? Bruce está muerto. Dice Barry, tú eres Thomas. Sure. O sea, en esa realidad el que mataron fue Bruce Wayne. Y el papá fue el que se echó yo y dijo, no, entonces se hizo Batman. Qué paloma. Entonces, fíjate. Pero la narración la hace Batman diciendo, ah, sí, este fue el día que Barry Allen vino a mí y trató de conseguir mi ayuda y yo creí que estaba loco, que no sé qué. Pero así, en notitas amarillas se ve el diálogo, toda la narración como que es Rorschach. Sí, porque el tipo cabal, un vigilante tomalilla. Pero fíjate que con todo y todo, a mí me gustó mucho. ¿Te gustó? El arte de Andy Kubert. Ha mejorado, pero nunca me ha gustado. A mí me gustó bastante. El arte me gustó bastante. Es que no, quiero que... La historia ahí está... Ahí dame a Julio. Te voy a prestar para que lo leas. Sí, para quién. Sí, para quién, pues, o sea, para las hojas. Sí, nos vemos el viernes. Con fojas. Con folios. Son... Fojas. Va a ser una miniserie solo de 5. Eso me encantó, que... Va a ser rápido, no te van a dar mucha. No le van a dar largo, mucha wiri. No como Fear Itself. En el packing este no te sacan el malo propiamente, que es el Dr. Zoom. Professor Zoom. Professor Zoom. Sale una. Sale una sombra, pero realmente alguien que no se fije lo pasa desapercibido un poquito. Sí. Pero tenías que haber leído la serie Flash, el Prelude a Flashpoint, que. Por curiosidad, lo estuve leyendo, que fueron 4... Aquella que les había contado que iban a ser 5, hicieron solo 4 porque estaban retrasados. Y en esa te explican, ahí sale cuando el Dr. Zoom adquiere... Profesor, perdón. Ya le estás dando títulos. Sí, títulos que no ha estudiado. Estudia en la universidad. Ingeniero. Medio explican de que a raíz del... La fuerza, el... ¿Cómo se llama? El Flash. Speed Force. El Speed Force. Que él tiene acceso a la misma, ha descubierto que el Speed Force te da poderes adicionales que ni Barry había encontrado. Así que él va a utilizarlos para cambiar la historia del mundo y vengarse de Barry. La manga cósmica. Sí, de la manga cósmica, pero por lo menos hacen un énfasis en recordar por qué Barry está triste por su mamá, porque fue el profesor Zoom quien la mató e inculpó a su papá y que él lo trató de... disculpar. Le quiso dar un origen Batman a Flash. Sí, pero te lo vuelven a recordar. Entonces, son cosas que no te lo explican en Flashpoint, pero si lo acabas de leer, yo no lo sabía, algunos de esos detalles, comprendes más y te sorprendes cuando encuentras a su mamá que está viva. Por entonces, ¿cómo ha cambiado la vida de él? Como que, hey, de verdad, ¿qué pasó ahí? Bueno, hoy el punto que tú decías... El 21 series adicionales está publicando en paralelo DC para Flashpoint. Entonces, todos estos personajes... O sea, que los 5 páquines, que estamos bien contentos, que lo van a ver 5. Va a durar como 10. Va a haber uno dedicado a la familia de los Marvel. Te va a decir quiénes son, por qué. Va a haber otro dedicado a por qué Aquaman invadió a Europa. Y hay personajes que saben qué putas son. Este fulanito es el mismo... ¿cómo se llama? Chameleon Kid del otro. Que va a tener su propia serie, saber por qué. Entonces van a sacar 21 series. Ahí va a haber una de Linterna Verde, va a haber una de Doom Patrol. Linterna Verde no es al Jordan. Javin Sur no se murió al estrellarse en la Tierra. Solo se levantó, juega puta. Entonces va a haber una serie. Y le cae encima al Jordan. De Superman, a la nave de Superman le cae. Y va a haber otra serie de Hal Jordan. Que no es Green Lantern, solo es solo el piloto. ¿Lí? Va a haber otra serie de la novia de Superman, ¿cómo se llama? La Luisa Lane, que anda investigando qué pasó en Inglaterra, en las Amazonías. Ahí me da la mención, que está detrás de líneas enemigas. Va a haber otra serie de qué pasó con Superman, porque no es superhéroe. Se va a llamar Whatever Happened to the Man. Va a haber una serie explicando quién es el outsider, el fulano que anda de traje blanco y cara morada. Ah, sí. O sea, todas esas... Da la impresión que no van a ser necesarias. Bien similar a Fear Itself. No, hablamos del 2. No hablamos del 2, fíjate que... ¿Ya lo leíste? Sí. Pero hablando ahorita de Fear Itself 2, solo había una cosa que no me gustó, porque realmente sigue la historia y todo, ya lo predecible, que caen 7 martillos y varios personajes del universo Marvel lo están agarrando y entonces van a ser como súbditos de la serpiente, que es el malo. El malo. O sea, los martillos son malos. Los martillos son malos. Pero los ha agarrado... ponerle que Hulk agarró uno. Okay. Entonces se hizo malo otra vez. Y hay otros villanos que han agarrado otro. Pero la cosa... Lo que sí no me pareció es... De que ahí te presentan varios de los que agarran los martillos. Al final, ves así en los anuncios. Ahora, vea... la miniserie... O vea el título tal... Para ver cómo... The Absorbing Man obtiene su martillo. vea la serie tal para ver qué está pasando con Iron Man aquí, no sé. Que vea la serie tal, para, o sea... Puta, no vas a acabar de leer. Me da mala espina que va a leer la miniserie Fear Itself y no va a ser una historia coherente, autocontenida, sino que vas a tener que irte a saber a qué puta serie para tener todo el panorama. Eso fue lo único que sí lo habían podido hacer con Civil War, sí lo hicieron con World War Hulk, esa... y con otras de las series que han tenido, House of M, que no era necesario leer todas las... Que podías leer solo la serie. Ahí sin irte tan... O sea, podías tener información de fondo, pero no era esencial. Podías leerla así de corrido. Fíjate, yo tengo esperanza de que lo que van a mostrar en esa no va a ser esencial. Porque como el Crusher Krill fue a agarrar el martillo... A ver, ahorita va empezando igual. Bueno, vamos a ver. ¿Quién va a llegar y se va a agachar? Se lo va a agarrar y va a ir. Y se va a transformar. Fin. Pagaste $3 por ver eso. Lo que me gustó es que los famosos siete martillos no sonaron tanto como a los anillos de colores de Linterna Verde como temíamos, sino que simplemente son martillos. Y cada quien al agarrarlo y se transformaron en una armadura chiva. ¿No han contado de dónde vienen esos martillos? ¿Quién los hizo? ¿Qué poderes tienen? No han dado detalles, pero te dicen de que los creó The Serpent, la serpiente, que es el malo malo. El que me gustó fue el que agarró la novia de Absorbing Man. Que el martillo era... la fulanita Crusher of Men. Ah, sí. Eso es interesante. Kinky. Te tritura así con patas. Se pone el voladito. ¡Paga! ¡Agua! ¡Ay! Bueno, así que... ¿Ya cuántas horas llevamos? Señoras y señores. Como 2 horas. Ya estuvo la carnita. Sí, ya pasó. Señoras y señores, continuamos entonces ahora con lo que ustedes han estado esperando. Sí. Así usted, es. Sí. Usted que ha estado esperando esto con muchas ganas y muchas ansias. ¿Cómo es, chicos? Sí, todos, todos. ¿Qué nos guste? La carnita. Yo le veo duda. Que... Espérate. ¿Le ves dura? ¿Qué? Está tu computadora. Me cerró la aplicación. ¡Ah, el gatillo! No, ¿dónde estaba toda la información? Es efecto. Sí. Ah, sí. Es que es tecno. Está chayando el hijo de puta de la batería. Señoras y señores, en este episodio de mi video muy especial hablaremos acerca de... Monstruos. Los monstruos. Ajá, hijo de puta. Adelante, Julio. Adelante, Julio. Miren, ya tuvimos un episodio monstruoso en el cual hablamos de los monstruos de antaño, pero hablamos de los monstruos japoneses que en algún momento han destruido o han ayudado a Tokio. En esta ocasión vamos a hablar acerca de los monstruos típicos, clásicos, pero norteamericanos. El episodio 170. Drácula. La momia, no. El caballero rojo. No. Eso te iba a decir, eso es Argentina. Allá estaba y le pregunté. Hoy solo de Argentina habla. Sí. Che. Y lo primero que llegué después de ver cómo, de qué vueltas daba el agua en el inodoro, después fue de ver la mierda. Y usted ya vieron, ustedes veían aquí los titanes. Que vieron Sucker Punch. Fui a verlo en persona cuando era chiquito. Martín Carabajal era como el héroe que tenía. Y me preguntaban. Los bichos se peinaban como. Pero mira, nosotros veíamos acá la versión argentina. Me imagino que en tu país lo producían localmente. No, no. Yo veía. Yo creo que era la única que existía. Sí, pero sí, ahí sí. Ellos pensaban que en cada país había uno. Había un. Aquí se llama Arena Santanita, les decía. El Sarto Mudo Cruz. El Sarto Mudo Cruz y Aquaman. Mira, y no les preguntaste si llevó Sucker Punch. No, iba a caer mal. Pues sí, ¿de qué más monstruos vamos a hablar hoy? Me imagino que vamos a concentrar más que nada en los de los 50, así de esos. Sí. Todo Dule. Sí. Mira, va, comienzo. ¡Puta, no! No empieces a experimentar. No nos sabotees eso, man. Monster Mash. Sí. Estamos tratando de... Poner... Vamos a hablar de Frankenstein y todo eso. A hablar de primero el ataque a las hormigas gigantes. Insisto. Yo hoy sufrí ese ataque. Fui a la playa y se me subieron un cerco de hormigas. ¿No era tan gigante? Yo era como Galactus. Así. ¡Oh, no! ¡Will crush! Y salió uno así que se estiraba. Una hormiga. Una hormiga que te trató de ahorcar. ¡Ahórcalo! Y se llamaba Lalo. No, bueno, Por cierto, las películas esas de Frankenstein, de la momia, el monstruo de la Laguna Verde y todo eso, son de esa época, pero vamos a hablar más. Out de... of the scope. Sí, ahorita no vamos a hablar mucho de eso. No, estamos hablando de monstruos de ciencia ficción. Ah, pues sí, vamos a hablar del hombre bolo. Sí. Sí. De ese poder verlos todos los fines de semana. Todos los viernes, vemos varios. En esta película, que fue del 54, que por cierto fue nominada a mejor, a efectos especiales por Oscar, aunque no lo ganó, pero sí se ganó el premio a mejor efecto de edición, creo, o de edición de algo. O sea, la película Them ganó un Oscar. Ellos, ganó un Oscar. Holy shit. No son solo B-movies esto. No, es mejor efectos de edición de sonido. El Oscar es la mejor B-movie. Fíjate que... No, espérate. Para darles el detalle exacto, fue nominada al Oscar de efectos especiales y ganó un Golden Reel Award. Ah, Golden Reel. Que ya no existen esos premios. Sí, ya no los hacen. Solo ahora hicieron para eso. Ya los hicieron para esa. Sí. Ahora es el Golden Torrent. Desde que le... y una escultura del señor Torrent. Ya no va. Yo digo, puta, corriendo, porque lo va siguiendo la policía. Pues, escondiéndose detrás del basurero. A ver, esta película se trataba de arañas. Hormigas gigantes. Está bien construida. Comienza como una película de suspenso. Ajá. En que comienzan a aparecer cosas en un pueblito misteriosa, gente que han desaparecido, un tráiler que es, lo han abierto, lo han despedazado y los ocupantes. ¿Un tráiler? No están presentes. ¡Salió óptimo! ¡Puta! Es que ya viene Transformers 3. Pero... Sí, ya terminaron de filmar Transformers. Y en la primera, tercera parte de la película, ni seña de hormigas. Pero de repente aparece un científico que tiene una teoría y a la única testigo le enseña, que es una niñita que está en shock, le enseña un botecito que tiene un olor a hormiga, que es una sustancia no sé qué. Un olor a hormiga. Y comienza a gritar, damn, damn. Ellos, ellas. Damn o them. No, damn. Damn it. Démelo. Tengo sed. Y ya después comienzan a aparecer las primeras hormigas. A mí, y no son amigas. Pero enormes. Y son grandes. Son, así como que... Fíjate, son de tamaño de... No hay nada que yo no vea todos los días. Estoy viendo uno. Dejé un quequito el otro día. Sí, todo dormido. Son como de tamaño de carros. Acordate que en los 50 los carros eran gorditos y eran grandecitos. Bien alimentados los carros. Eran bien alimentados. Y entonces ya llaman al ejército porque los policías no pueden con ellos. Las tienen que matar con... artillería pesada. Con ametralladoras como mínimo. Encuentran el hormiguero. Se meten y las matan con gas venenoso. Okay. Pero esa ya es la armada que llega, ¿verdad? No, no era el sherife del pueblo el que podía hacer con eso, con el alguacil. ¿Y quién era el protagonista entonces? ¿Algún soldadito o habían varios? Habían varios. Pero al investigar el hormiguero se dan cuenta... que dos abejas reinas, oíme, hormigas reinas. Ajá. Puta, eran hormigas, abejas o arañas. Parece una abeja, pero era hormiga. Eran hormigas. Sí. Y eran de las, lo que me confundí, porque eran las hormigas reinas que tienen alitas y vuelan. Ajá, sí. Para fundar nuevos hormigas. Ah, eran cuca por ahí. Se iban lejos. Uh-huh. No eran sopapos de mayo. Así que comienzan a investigar todas las... Pero era junio. Tan, tan, tan. ya va a ser. No, 21 de mayo. Ese día. Comienzan a investigar todas las denuncias de ovnis que han habido cerca y así averiguan que unas fue a caerse a un carguero que llevaba azúcar, transportaba azúcar no sé dónde, y entonces hunden al carguero. Solo les quedaba otra que llegó a Los Ángeles. La tienen que matar usando lanzallamas. Es que lo querían atrapar vivo. Sí, dan licras así. Las mayas. Y todas las bichas corriendo atrás. Y se la hartaba la hormiga y al final a uno de los principales se lo mata la hormiga con las tenacitas. Lo parten casi en dos. Pero logra salvar a dos niños que habían secuestrado a las hormigas. O sea, las piernas salvan a un niño y la pata y arriba. Y se llamaba Sandor. Y las terminan de quemar vivas a casi todas las hormigas que encontraron. Casi todas. Y al final un científico le hacen el close-up, ¿verdad? La cámara dice, esto fue producto de las pruebas nucleares. El hemos sacado al genio de la botella. No sabremos qué seguirá. Ta, ta, ta, ta. O sea, amarraban para secuela cuando todavía no habían secuela. Cuando atrás había una cuca, sale otra. A ver, tipo mal. ¿Así os digo que sí? ¿Qué más? Otra que estaba hablando era The Blob. The Blob. ¿Cuál blog? I am The Blob. ¿Un blog de juego de video? No, este es un blob de gelatina. Ah. Sí. ¿Qué se metió? Yo solo me acuerdo de una escena que se mete en un cine. Sí, mira, esta película es bien de culto, pero parece que tenía... Para religiosos solamente. Sí, todo de blog. O hippies. Esta fue hecha en 1958. Ya casi lo mismo. Fue la primera película donde hace el papel principal Steve McQueen. Ah, Salió en el 58, no fue muy popular hasta que Steve McQueen se hizo famoso por una serie de televisión en la que salía. Entonces, ahí fue como que agarró a... ¡Ey! Esta película donde sale el mismo chavo de la tele. La volvieron a pasar. Entonces, porque no creo que lo relanzaron en DVD, entonces. No creo. Entonces, ahí fue agarrando popularidad. Entonces, cabal, este es un meteorito que cae en un pueblo así, como el de la hormiga. Estoy pensando... El vecino de la hormiga. Yo creo que era el mismo pueblo, no sé. Entonces... al fin mataba a la hormiga. Otra. Pues de ahí caía... Se llamaba Smoldil. Y el Steve McQueen se llama Clarkin. Él hace de... Él es un adolescente cualquiera que estaba dándose a la novia. Entonces, cuando en la noche ven al meteoro que va cayendo, entonces cae cerca de la casa de un chamaco, que el chamaco viene y con un palo le hace al meteoro, como deberías hacer siempre. Lo puya. es la prueba científica para ver si es letal o no. Era problemático, ¿no? Entonces lo puya y lo raja. Y adentro sale una masa gelatinosa que se sube por el palito. ¡Ufa! Y se le sube la mano. Entonces, así le empieza a consumir el brazo. Por poquitos. Entonces, viene este Steve McQueen y la novia y se lo llevan al médico. Ah. Entonces, el médico, antes de poder cortarle el brazo, porque dice, puya, no podemos hacer nada. No tenía el machete a la mano. En eso crece así súbitamente The Blob y se lo harta a la enfermera. Entonces, cada vez que se come a alguien... Se va haciendo más grande. Se va haciendo más grande y más grande y más grande. Entonces se empieza a consumir así a toda la gente. ¿Qué esperabas? La escena famosa, esa que vos ves, que viste, era que estaba en el cine. Y en eso ven que a través de la pantalla o algo así, de los lados de la pantalla, se empieza a esparcir la masa gelatinosa. Entonces es como una ameba gigante que se mete así entre las rajaduras y empieza a consumir así por ósmosis. Uh-huh. Entonces, eventualmente descubren de que esta no mueren por lanzamallas, sino que por el frío lo mata. Ah, es al revés, entonces. Entonces, lanzafrío. Un lanzafrío, claro. Entonces, le ocupan así extintores de CO2 que enfrían las cosas. Y después parece que las partes lo congelan, entonces las partes las mandan al Polo Norte para que se mantengan ahí congeladas. Qué suerte que no la mandaron al sol. Entonces esta es una de las películas que termina con el ya cliché fin y después tan tan tan interrogación. Aparece ahí. Yeah. Pero nunca salió continuación. Hicieron un remake. Un remake en el 86 por ahí. Sí, creo que sí. Después... Está viendo que esta película costó $240,000. Salió caro. Fíjate que en el 59, en el pueblito de Alapar, apareció el monstruo gigante Gila. Ajá. Que esta es una especie de salamandra. Y esas son películas que daban aquí en la televisión, yo la vi. Ajá. Y aún me acuerdo el efecto especial, que era una salamandra viva. Ajá. que habían creado maquetas, miniaturas de pueblito, de pedacitos del pueblo, de los exteriores, de una mina. Y entonces la filmaban a ellas en close-up. En esa maqueta. Y esa era la mayor parte de la película. Los efectos especiales cuando salía el monstruo. Ajá. Supuestamente era un monstruo como de 20 metros de largo. Y eran como acercamientos a los actores. Así apuntando afuera de la pantalla. Sí. ¡Oh, miren esa gran lagartija! O gritando a la mujer. ¡Ah, miren esa gran larga pija! Y cambiaba la escena y... Y lo peor que la mascota de alguien. Si has visto una salamandra en alguna vez, se mueven bien despacio, si son bien dóciles. O sea, no era como para... Bien cute, ¿verdad? Para tenerle tanto miedo. Se te quedaba viendo así como... Y entre las escenas divertidas... En una de esas, ataca un tren, y era un trencito de juguete, precisamente, el que ataca, cuando salen las dos cosas juntas. Al final de la peli, en esta no llaman al ejército, es el clásico, se da cuenta el sheriff, el alguacil, tratan de detenerlo, gente con escopetas y pistolitas le disparan y no le hacen nada, llega al final que el monstruo está entrando al pueblito y está directo caminando hacia el gimnasio donde está la fiesta de los jóvenes del high school. Está el baile. Todos embadurnados en salsa barbacoa por algún motivo. Y va directo ahí. Entonces el chivo de la película, que es el mecánico del pueblo, que es también corredor de carros de esos de cuarto de milla, de tipo carreras ilegales, agarra su carro, lo carga de nitroglicerina, no me preguntes de dónde lo sacó, De la caseta del parque. Todos los parques tienen, así que hace que el carrito se estrelle contra el monstruo y una mega explosión al final de la película, así destruye al monstruo y él es el nuevo héroe del pueblo. ¿Y la mascota la explotaron o...? No, en esa película no dañaron a ningún monstruo gila, dice. A ningún monstruo gila gigante. Por cierto, aquí está cuando aparecía en la escena. Sí, es nota bien bonito. Mira, esta sí tenía efectos especiales bien chafas. O sea, esa era chafa. No, la de las hormigas eran más pasables. Bueno, y todas estas son... o sea, el tema recurrente que había en estas movies era... Un pueblo. La era nuclear. Así que, que generaba alguna mutación. Godzilla. Sí, alguna mutación y esto sí. Otro famoso de esa época es el ataque de la mujer de... ¿cómo es? The 50 Foot Woman. Bueno, 50 yo solo pies. Me acuerdo los calzoncitos que le pusieron cuando salió una bicha parecida en Dudes, Where's My Car. Ah, sí, que la mara. Está bien buena, bicha. Entonces, esta es de una chamaca que es una heredera famosa y fabulosa, que se encuentra una alienígena que le echa un su poder y la hace crecer. Entonces, pero la chava ocupa sus poderes, su nuevo tamaño, porque el esposo le estaba haciendo infiel. ¿Vean? Entonces en esto se basaron para hacer a Ginormous Girl de la serie esta de Aliens uh-huh. contra Monsters. Y hubo un remake donde salía la Daryl Hannah. Sí, cabal. Yeah. Cierto. Pero en esta sí se muere la chava. Uh-huh. Se muere la chava, le cae un edificio encima y después le agarra la electricidad. Yep. Y se muere ella y el esposo engañoso. Pero sí. Esta es también como de clásica de culto. O sea, un montón de estas son B-movies de muy bajo presupuesto. Esta, el presupuesto era de $88,000. Bueno, pero ¿cuánto será eso traducido a dinero de ahora? A saber, pero en su época hizo casi $500,000. O sea que sí le salió, le resultó. Mm-hmm. Ahora, ¿sabes qué? De esas coincidencias que yo creo que es... tienen un significado más profundo y que me gustaría alguna vez encontrarlo, tal vez en nuestra audiencia nos ayuda. De esta película que estás hablando vos, la amante del esposo de la mujer gigante se llamaba Honey Parker en la película y en Honey la vida Park. Real era una actriz que se llamaba Yvette Vickers, era una playmate. Actriz de película B, modelo para pin-ups de aquella época, o sea, con bastante ropa para nuestros estándares. Ella murió aproximadamente hace un año, ya viejita, obviamente, pero le encontraron hasta hace un par de semanas. Le encontraron momificada en su casa. Hijo de puta, qué feo. Entonces la noticia es playmate modificada en su casa. Momificada, no modificada. No modificada. Hoy ya todas son modificadas, ¿no? Pero esta estaba momificada. Qué feo. Y ya averiguaron quién fue. Pero no tenía más. No, ella se murió. Ella se... Ya está viendo. quién fue. Ella fue la que se murió, no se murió otra. No, ¿quién la momificó? No, es que ella quedó en su... una semana en encontrarla. No, un año, quedó, se tardaron un año. Ah, un año, perdón. Sí. Quedó en su ella se falleció en un cuarto cuando tenía un dehumidifier y un calefactor, una cosa así, una calefacción. El room heater, space heater. Mummifier. Eso, eso lo mantuvo. Y esa no, fue lo que desecó el cuerpo desecó. Sin que se pudriese. Pero dice que sí que murió por un ataque, una cosa así, ¿no? Sí, alguna, un ataque natural. De un grupo de gente. No, no. Tenía 30 puñaladas, pero eso fueron por causas naturales. Y dicen que se dieron cuenta porque la vecina se dio cuenta. Que había mucho correo. Así el correo está acumulado ahí, que no sé qué. Todas las cartas de los paparazzi de los... Y ahí hay unas cartas amarillas ya, y no sé qué. ¿Cartas amarillas? Pidiendo consejos. Pero ella se llamaba Ivette, no se llamaba María. Uy, pero qué feo, man. Por lo menos no tenía mascota y la hallaron devorada, pues. No, por suerte. Y la mascota bien gordita. Fíjate que otra de las películas de esa época y que también yo vi de chiquito y solo la vi una vez y me impactó y la quise volver a ver y estaba bien chiquito, era El Hombre de la Cuarta Dimensión. Ajá. 4D Man. Me suena ese. 4D Man. Y la que... This is 4D Man. 4D Man. Un show burlesco. Haciendo la investigación de estas otras películas, encontré la nombraban y dije, ey, esta podría ser aquella película que nunca pude ver nuevamente. Y se trata de un científico que hace una tecnología que le agrega una cuarta dimensión a los objetos y le permite atravesar otros objetos. Entonces, no me acuerdo cuál es el primer experimento que hace, pero imagínate una silla, la aplica el aparato, los rayos, no sé qué, y puede atravesar la pared, la silla. La empuja y la silla aparece del otro lado. Se lo llega a enseñar a su hermano, que trabaja también como investigador en otra, pero en una compañía diferente. Y él ha inventado una sustancia que es sumamente densa, es la sustancia más densa que existe y se llama algo así como parecido a carbonita, suena, pero no es carbonita. Le enseña su... ¿Cabroncita? Algo así. Le enseña al hermano su nuevo invento, pero en el transcurso de la película le roba la novia al hermano. ¡Ay, qué hueputa! Entonces, qué bárbaro. El hermano de la carbonita agarra el invento del 4D y se lo aplica a sí mismo. Uh-huh. Entonces él de repente puede atravesar cosas, pero cada vez que él utiliza su poder, su vida se consume más rápido, se envejece. Okay. Así que, y comienza la escena clásica, atraviesa con los efectos de esa época. De esa época, atraviesa, digamos, el vidrio de una joyería que está ahí en la calle y roba un collar de perlas, porque ella pensando cómo recuperar a su novia. Uh-huh. Entonces comienza a robar bancos, dinero, para hacerse famoso. Pero a medida que va perdiendo sus poderes, que lo va utilizando, se está perdiendo vida, la está consumiendo y la única forma de recuperarlo es cruzar, atravesar a otras personas y le roba el life force a las otras personas y las mata. Entonces, al final, no logra recuperar a su novia, pero como que medio se arrepiente de lo que ha hecho y está en su laboratorio donde tiene toda la carbonita que ha logrado hacer. Está almacenada y se nota que es una cantidad bien grande. Y Han Solo siempre. Y no me acuerdo si es por gusto propio o es que se acercó mucho a eso, pero cuando lo intenta atravesar, no puede salir, porque es la sustancia más densa que existe. Ah. Entonces lo comienza a absorber, se va para adentro y la última escena es la manita que dice, ¡ay, no puedo salir, no puedo salir! Hasta que termina de absorberlo. Pero queda como Han Solo. Sí. Entonces, y me quedo... me quedé así con aquella de chiquito. ¡Qué feo! Quedó atrapado ahí para siempre. No puede salir. Está vivo, atrapado. Y ahí termina. Y podrá pensar todavía. Y podrá pensar. Esta otra de esa famosa de esa época es la original de La Mosca. Ah, sí. Cierto. Ah, de la mosquita con la cabeza. Que eso era algo rudo, men. Porque... eso a mí me daba pesadilla. Es que la cosa es que tipo el remake que hicieron con Jeff Goldblum. Era así bien en efectos especiales y la escritura y todo eso era bastante impresionante, pero el original era un hombre, o sea, los maquillajes no ahí está. Era un hombre con una cabeza de mosca gigante. Uh-huh. Pero el desenlace de la historia es bien yuca, porque el tipo, mientras todavía puede pensar como hombre, le dice a la novia, hey, puta, matame, pues, matame. Y, pero la mosca lo trata de matar a la bicha, entonces también se tiene que escapar, entonces cuando pierde control, está tratando de matar a la chava. Y cuando está como hombre, quiere morirse él, entonces así. Pero al final, cuando encuentran a la mosca que se había cambiado con él y que con una cabecita humana y un brazo... Y está atrapado en una telaraña. Y la araña está acercándose para comérselo. Ah, la araña ya baja encima. Y como la mosca, te han dicho antes, la hablando. Mosca vive en... El ciclo de vida es como de 3-5 días. Dicen, él está por morir. Y sacan la cabecita chiquitita y está como bien arrugado, envejecido. O sea, que ya le falta poco. Ah, bueno. Solo ahorita... Yuca. Y lo destripan así por piedad, digamos. Le tiran una pedrada, es una pedrada. Y en común de todas estas películas era la mala aplicación de un descubrimiento científico y que generalmente era se paseaba en las vidas del inventor. Por cierto, era Cargonita con G. Ah, Cargonita. Cargonita. bueno, creo que de esa época también es la original de Day the Earth Stood Still, ¿verdad? Del día que se paró la Tierra. Sí. Ya le paró. Ah, sí. Pero eso ya estamos hablando extraterrestres. Sí, cabal, ya no es por tanto eso no monstruo. Lo quise tan. Uh-huh. Es la época de la película Tarántula original. Que sí, es una araña gigante. Igual que la Gila Monster, ¿verdad? Así que, uh-huh. que agarra una tarántula mascota. Yeah. Y bueno, de ahí pues nos están mandando nombres de monstruos americanos. Pero ya son un poco más recientes. Uh-huh. Ahí están hablando de los tomates asesinos. Ah, sí, de Attack of the Killer Tomatoes. Ah, entonces vamos a hablar de Cloverfield. También de los 50 y poquito más para acá. 50 más 60 años. También está, estábamos hablando con Omar antes en la preproducción de Tremors. Ah. De la película con Kevin Bacon y... ¿cómo se llama el otro chavo? No recuerdo. Pero que eran unos como gusanos gigantes que podían escarbar bajo la tierra rapidísimo. Y que eran un pueblito también. Un pueblito abandonado por esas grandes potas. En una granja. Y que la película empieza bien, así que encuentran Fred Ward. Con Kevin Bacon. Sí. ¿Que no los dejaban bailar? No. No. Y este era el otro. Salían los tremos. Fred Ward. No, y te acuerdas que encuentran un tipo en un poste, y así muerto. Entonces dicen, bueno, ¿por qué no bajó si...? Podía bajar fácilmente. Uh-huh. Entonces prefirió quedarse ahí a morirse de hambre que bajar. Entonces, ¿qué bajar? ¿Por qué? Y cabal descubrían de que estos monstruos sentían vibraciones. Y cuando sentían eso, ahí atacaban. Entonces toda la mara en los techos. O sea, bien chido. Esa movie tuvo como 5 secuelas. ¿Sabes que nunca la vieras? Sí. Ahí están los Graboids. Tuvo 2 secuelas, un prequel y... Una serie de televisión. Y una serie de televisión. Pero no duró mucho. ¿Sabes que nunca la vi? El concepto no me atrajo. ¿De la serie de televisión? No, el de la película original. La película original es muy buena. Fíjate que la voy a buscar. Incluso la 2, solo que ahí... Ya no salen los... Ya no sale Kevin Bacon, sino que solo sale Fred Ward como el protagonista... Y otro de los chamacos que había salido en la primera parte. Que igual, bastante bien. Yo la vi y es medio buena. Pero la uno es bien de culto. Es bien interesante porque tiene entre chiste y todo eso. Y un poco de terror y suspenso. Porque también vos... O sea, se tienen que parar en piedras, se tienen que parar en techos. Para que no lo sientan. Paloma, bueno. Cuando la mara se para en piedras, eso... Sí. La onda es... movilizarse. Tenemos que escapar y no podemos. Ponemos un pie y va. Chido eso. Fíjate que acordándome de ese tipo de películas más recientes, está Mimic, que este es de Guillermo del Toro. Es una historia de él. Tumic. Sí, Mimic. Comienzan a morir personas en el subway, en el metro. Y la principal es la Mira Sobrino. Sobrino. No, sobrino. Es la sobrina. O sea, es la sobrina de Guillermo, seguro. Y en esta película, yo me acuerdo cuando hablamos de Guillermo del Toro, que él a propósito la quiso hacer un poquito medio chafa y con poco efecto especial, si no me acuerdo. Pero, y la película es buena. Y los monstruos que salen son prácticamente así, son cucarachas gigantes que han evolucionado en las partes subterráneas de Nueva York, creo que es la ciudad. Mira, Guillermo del Toro ha hecho alguna movie así como comedia romántica, algo así, no, todas son de monstruos. Y se logran parar como en dos patas las cucarachas y las alas forman la silueta de una persona, como que estuvieran con abrigo y sombrerito. Ajá. Entonces en el subway, cuando está oscurito, las confunden y por eso se pueden acercar a sus víctimas hasta en el momento, ya abren las alitas y aparece el gran cucarachón y véngase. Espérate, ¿cómo es eso de que abren y aparece el gran cucarachón? Por eso la maravilla. Está la otra de el Alligator, se llama la película, de un lagarto que vivía en las alcantarillas. En las alcantarillas de Nueva York. También podríamos hablar de Jaws. Jaws. Entonces hablamos de Anaconda y la Selena. ¿Cómo es la Jennifer López? Jennifer López. Y el papá, la Angelina Jolie. Que la primera. Y esa, sabes que yo la fui a ver al cine. Y de Orca, la ballena asesina. Ah, salven a Willy. ¿Sí? No. Pero la versión donde mata a Willy. No, sí. Bueno, es que los gringos realmente, pues, como que los japoneses se especializaron en monstruos gigantes. Como que le gustó eso de. A los gringos les gustaba más bien. La historia era aquello: en el pueblito donde la mayor ayuda que vas a encontrar es el sheriff. Ajá, el único con armas. El único con armas, entonces vas a socar más. Pero no mencionamos los tradicionales monstruos de toda la vida, ¿verdad? De ¿cómo se llama? Frankenstein. No, esos son el hombre lobo. Fíjate que esos estuvieron bien populares y sacaron un verbo de películas, sí, pero progresivamente. Pero acordate que esos son monstruos de literatura clásica, porque Drácula del siglo XIX. La Mary Shelley, también siglo XIX, escribió Frankenstein. El hombre lobo, si no me acuerdo ahorita dónde. ¿Quién lo escribió primero? La momia. El hombre lobo, ¿cómo? O sea, no hay una obra donde vos puedas leer, el hombre lobo, sino que ese sí fue creado más para la movie. No sabía. Igual la momia, igual la criatura. Preferiría mencionar los monstruos de la laguna, el original de la Laguna Negra, creo que se llamaba. The Black Lagoon. The Creature from the Black Lagoon. La Laguna Azul. Esa mera. Al monstruo. Que por cierto, esa película estaba en 3D también. Sí, pero con los lentes. Era uno azul y el otro rojo. Y podía ver esa película. The Creature from the Black Lagoon en 3D. Yo me acuerdo que una vez... Ahorita pueden ver a Julio vivía en la pantalla trabajando en una posición bastante ergonómica. Sí. yo vivía en Miami. Y para un Halloween me acuerdo que la pasaron. Y tenías que ir, me acuerdo que a los 7-Eleven, y ahí te regalaban los lentes para poder ver la película porque la iban a pasar esa noche. Mira, y la vida, yo, wow, qué chivo. Qué efectos. Qué efectos más chivos. Qué mundo moderno que vivimos. Sí, 3D. Pero qué paloma, estoy viendo en 3D. Y fue filmada en el 54. Imagínate, la tecnología 3D es todo lo que tardó en tener auge. Tuvo que llegar a Avatar. Acordate que a finales de los 80 hubo un segundo intento cuando salió Tiburón 3D, en la tercera fue en 3D. Sí. ¿Qué otra salió en aquella época? Pero fueron malas películas. Sí. Y también creo que, no recuerdo si esa también tenía que usar el lentecito. Sí, ese. Era azul rojo. Azul y rojo, sí, ¿no? Sí. Otra onda. Y supuestamente regresa. The Creature from the Black Lagoon está para, según IMDb, en el 2013. Uy. Yeah. Bueno, ya no alcanza a salir. Se va a acabar el mundo. Sí. Está in development. Bueno, si no se acaba el domingo que viene. Hey, señores, prepárense para el domingo, así que... Yeah. Salen el sábado. Hagan buena fiesta el viernes, no vaya a ser que ya el viernes, el sábado. Si no, el 2012 también. O sea, el sábado es la prueba. Ajá, sí. Como para estar listos para el 2012. Pútrate que llega a temblar el sábado. Así que bueno. Pues sí, pero recomendable. Muchas de estas movies, cuando las encuentren, las van a hallar por Mystery Science Theater. Tal vez vean esa versión. Yeah, es más divertida. Así que, pero okay. Sí. Ah, pues hablemos de Ego. Todas estas películas son bien de culto, eso que las pasan a la medianoche en algunos teatros. ¿Verdad? O de esas que encontrás en un bin así. Te descuento. A $2.99 y así encintadas tres películas. Sí, claro. Ah, y son películas en blanco y negro originalmente y no las han coloreado nuevamente. Sí, sí. All right. Mara, vamos a terminar este episodio con unos cuantos correos, los cuales tengo aquí enfrente. Les daré lectura en este momento. ¿En este momento? En este. El primero que tenemos por acá es nuestro amigo Alejandro, que nos dice: hola, geekos, espero que estén bien. Este correo no es para el programa. Bueno, creo yo, dice acá. No lo lean, por Dios. Ya. Yeah. Pero lo vamos a poner en el show, porque sí, es para... Está buscando a un caricaturista que dibuje a toda su familia, dice acá. No sé si Rofe pudiera ayudar o si hay alguien en Monterrey que pueda que sea caricaturista y pueda hacer este trabajo. Mira, pero en Monterrey puede llamar a los Changoleones. Ahí están los Changoleones. No, pero Changoleones están más al norte. En Juárez. Sí, en Juárez. Ciudad Juárez. No estoy seguro, pero supongo que sería un trabajo pagado, dice acá. Saludos y gracias a pues, Alejandro. Si alguien es caricaturista, vive ahí por el norte. Bueno, en realidad en cualquier lado, si le manda la foto, yo creo que un caricaturista pudiera hacer la caricatura. Sí, puede estar en Ucrania o algo así, te sí. Manden. Así que mándenlo ahí el email y los pondremos en contacto. Así que gracias a Alejandro por su correo. Nuestro amigo Bardiel nos dice por acá, ¿qué pasó, Kikos? Hace un par de días un amigo me mandó un enlace que me imagino que el señor Torres ya lo tiene, pero igual, aquí se los mando por si no lo han visto. The Big Bang Theory Porn Parody. ¡Puta! Ahí está. Entre los cuatro se la dan a la pena. Dice acá que él está leyendo los siguientes mangas. Dice Naruto, Fairy Tail, Aiki. Bueno, Aiki. Uh-huh. Ah, sí, ese es uno. Pero ese no ha continuado, saber qué le pasó a Aiki. Yeah. Dice GE, Good Ending. Dice. Good Ending también lo estoy leyendo, bueno. Kenichi. Bueno. Bleach. Bueno. Wolf Gyu. Wolf Guy, me imagino. Wolf Guy, sí, hicimos un episodio de este show. Yeah. Evangelion Retake. Sí, yo sé que han habido varias series de Evangelion, pero no han seguido el concepto original. Está todavía, creo que continúa la adaptación manga de Evangelion. Uh-huh. No sé si ha terminado realmente, sí, no sé. Pero sí, eso realmente no los he leído. Yeah. Bueno, Evangelion. To no Love Ru. Uy, ese. Bien calienta, huevo. Medio porno, To Love Ru. To Love Ru. Soul Eater. Ahí está, ese no lo estoy leyendo. Kiss X6. Sis. Ese dicen que es medio porno. Kiss X6. Mahou Sensei Negima. Ah, sí, ese es bueno. Ya se está casi acabando, o sea que. Yeah. Aprovechen. Confidential Confessions. Ese no sé. Suena porno. Sí, fíjate. Sekirei. Ajá. Ese de chicas que combaten y se les, bueno, se les rompe la ropa. Ahí está. ¿Y Akizora? Akizora, ese sí es bien porno. Ah, y hay incesto y toda mierda. Sí. Ese sí, medio mala onda. Shaman King. Ese era bueno, no, pero ese ya terminó, ¿no? Yeah. No sé. Dice acá por acá, ¿algún otro manga que recomiendes? Está Deadman Carnival. Ajá. Que es bastante rudo. Yeah. Si quiere el clásico, el Tenyu Tenge, y según veo, le gusta onda así medio de pelea y con porno. Yeah. De ahí, otro que estoy leyendo es el de The World God Only Knows. Ajá. Aunque ese es más así, más light en comedia y medio fanset. Mira, algo que tal vez no es manga, pero sí anime y que me tomó de sorpresa. Yo realmente no sabía que había salido, entonces se lo pedí al señor Torres, pero le viene ahorita en camino. Okay. Ah. Ya le va a venir. La película de Macross Frontier. Ah, ok. Entonces, okay. Ya está. Right. Yo creo que ya mañana ya la va a tener el señor Torres, lo voy a preguntar. Yeah. Ah, otro que también le puedo recomendar es Codebreaker. Uh-huh. Es bastante bueno, le combina bastante comedia y acción, así que puede que le guste. All right, dice que se despide, que le pongamos por favor uno de estos. ¡Toma! Sí. Okay. Se lo tiene que ganar, ¿no? Me tiene que decir algo estúpido. Un kimochi masoquista. Ah, yeah, yeah. Okay. Así que muchísimas gracias a Bardiel. También tenemos por acá a nuestro amigo Samuel, que nos dice: estimados geekos, nuevamente su amigo Sam para saludarlos desde la Sierra Peruana a más de 4600 millas sobre el nivel del mar. Les contaré que aquí en los metros, perdón. Sí, millas está en otro sí, está en otro planeta. Luna, les contaré que aquí donde trabajo, un campamento minero, tienen restringido el acceso a internet, bloqueado toda posibilidad de descarga, por lo que no me queda más que esperar a volver a la civilización para escucharlos. ¿Que hace interferencia con el metal de la mina? ¿Tienen miedo que por ahí van a mandar los diamantes que encuentren? Que por estar viendo internet van a pegar la ¿cómo es? La pala en otro lado. Nada, ¿no? Que ahí no sé cuántos fueran los mineros. 30 y Chile, 33, ¿verdad? Pues, claro. Ahí llevan como 60, entonces no quieren que se den cuenta, por eso es que bloquean internet. Dice acá, desde el episodio de Thor, que durante su emisión me encontraba en la ciudad, pero sin haber visto la película, así que dada la advertencia de spoilers, sigo sin descargar los geekos hasta la fecha, entre muchas cosas que solucionaré en mis próximos días de descanso. Hablando de masitas, ¿los geekos han realizado algún inventario de cuántas masitas geekas están siguiendo el show? Desde ya dice acá. Nunca sí, escriben. Como... Nunca duran más de 2 semanas. Hoy en un episodio se les hace acoso y se van. eso quieren. O sea, se van así. Y después se retiran. Llegan. Desde ya un saludo a Moni Bolis, dice aquí. Pasé por su sitio web, mis felicitaciones, a ver si deja ver la otra mitad de su rostro o algo más que desencadene algún acoso de Brito, dice aquí. ¿Y qué fue de She-Hulk? Pregunta. ¿Continuará siguiéndolos? Uy, a saber qué es. Cuando el anuncio... Repórtense, chicas. Sí. ¿Cuándo el anunciado show de Candy Candy? Ni idea, yo creo que ya nos echó tierra. ¿Alguna vez hablará la chica de Anywhere But Here? No, siempre está con la boquita ocupada. Sí, tiene la boca. Esto me trae a la mente el episodio 16, donde invitaron a las esposas geekas. No estaría mal una segunda parte, quizás con una breve participación de los geekos. Los divorciados. Y saber si están siguiendo los pasos de sus padres, dice acá. Les quiero sugerir una idea para su próximo concurso, y esta no tiene que ver con dibujar. ¿Qué les parece retar la creatividad de los Geeko Podescuchas con la preparación de maquetas de audio del episodio 16? O de repente componiendo mezclando la próxima cortina musical para la carnita, puesto que el gaitillo anda medio epiléptico o poseso. Pase, pega así. Métale un lápiz en la boca. Sin más, me despido. Sin antes felicitarlos. Pero de lado, ¿no? Y esperando que sigan así. Le sale por el cerebro. He cambiado de vicios. ¿Qué celebra? Perdón. Sí. He cambiado de vicios y de trabajos, pero lo que no cambio son los geekodis. ¡Salud! Así que gracias a Samuel. Buena. También tenemos acá un email de nuestro amigo Juan Manuel, que nos dice: hola, geekos, se escribe su amigo Juan Manuel López desde la calurosa ciudad de León, Guanajuato. Ya tenía mucho tiempo que no los escribía, pero el día de hoy les escribo con la noticia de que un grupo de amigos y yo estamos grabando un podcast llamado Déjate Ahí, donde hablamos sobre tecnología, videojuegos. Déjate por ahí, ¿cómo? Déjate ahí. Déjate, que no te estás tocando ahí. Donde hablamos sobre tecnología, videojuegos, cómics, la vida diaria y todo lo relacionado a la cultura geek. Hoy me lavé los dientes. Sí. Comí. Por ejemplo, en las últimas emisiones hemos hablado sobre el Día de las Madres. ¿Te estoy respirando? Sí. Mi sangre está fluyendo por todo mi cuerpo. Cuidado. Las caricaturas que veíamos cuando éramos pequeños. Algo está saliendo por un lado que no le voy a contar, pero ya lo van a sentir. De las caricaturas que veíamos cuando éramos pequeños, y en la próxima edición hablaremos un poco sobre el Día del Maestro. Si quieren escucharnos, pueden entrar a la siguiente dirección: dejateahí.tumblr.com. Deletrea, pero el déjate ahí. dejateahí.tumblr. tumblr.com. Si Tumblr sin la E. Sí. Tumblr. También nos pueden seguir en Twitter, es dejate-ahí. Sin más, por el momento me despido, y esperando que puedan escuchar nuestro podcast, y si les gustó, pues recomiéndelos con su audiencia, y si no les gustó, pues cualquier crítica buena es buena para seguir mejorando. Eso no. Me despido, no sin antes desearles lo mejor a ustedes, mis amigos, y pidiéndoles un kimochi sádico, quien también está haciendo más acoso de Don Ramón que Brito. Sí, imagínate, qué bárbaro. Así que muchísimas gracias a Juan Manuel por el mensaje. Vamos a checar ahí el show. Rod nos escribe por acá: hola, hola, queridos amigos chicos. Una serie de extrañas circunstancias me ha mantenido alejado, pero no he dejado de escucharlos. El último episodio estuvo lleno de barcazadas dignas del show de fin de año. Muy gracioso. Bueno, a la carnita. Había pensado hacer todo un exhaustivo análisis de la película Thor, pero no quería extenderme demasiado, así que lo diré en términos sencillos. 1. Buenísimas actuaciones por parte de todos los actores. 2. Muy buena dirección. 3. Historia tan buena como interesante. 4. Bastante acción. 5. Natalie Portman se sigue viendo bien chula. Me encantó. ¿El pero? No hay. No hay peros, ¿eh? No. Bárbaro. Yo sentía que decía, pero es una mierda. Dice acá que por cada uno de estos puntos le da un punto Geeko para un total de 5. Aunque Julio diga que no y quiera ponerlo en desorden, dice acá. Bueno, también quería comentarles qué tal han visto el número 2 de Fear Itself. Medio lo comentamos, creo que vamos a guardar así una reseña completa para algún otro episodio. Pero sí, ahorita realmente están armando las piezas, no se ha visto que de veras se estén enfrentando los héroes. Yeah. Viste por acá también que yo creo que empezó bien, pero se siente que en el primer martillo lo hacen mucho de emoción y luego sueltan como 4 de un jalón. Los elegidos se me hicieron más o menos, aunque todavía faltan otros 3. Hay que ver quiénes se lo dan. Creo que me interesa un poquito más ver qué pasa con Thor y Odín, porque los Avengers están todos en la baba y cuando les empieza la destrucción masiva y no saben ni qué pedo, tal vez por eso Odín corrió a atrincharse en Asgard. Ahí se va a decidir el conflicto. Fíjate que en esa parte yo no la había captado así, que yo decía, y este Odín, qué hijo de su madre, se ha vuelto, ¿verdad? Pero yo creo que es que tiene tanto miedo del fulano que viene, que se está comportando así. Es una más como una reacción psicológica, más que el hecho de que él porque lo han cerrado bastante, sí. Pero él dice, bueno, la tierra démosla por perdida, aquí vamos a pelear en Asgard por Asgard. Así que creo que ahí se va a decidir cuando se escape Thor y venga la tierra. Bueno, dice acá, pues a ver qué tal se pone este número. Ya no me gustó tanto como el primero. También hay que leer los tie-ins, a ver si así amplío un poquito el panorama. Seguiremos la serie a ver cómo continúa. Bueno, si todo sale bien el fin de semana, estaré yendo a ver Piratas del Caribe. Uh-huh. Espero que también la puedan ver ustedes. Pues hombre, por cierto, leí por ahí que cuando estaban filmando, Penélope Cruz estaba embarazada, así que su hermana tuvo que hacer de doble en las tomas abiertas. Porque ella ya las había abierto. Sí, sí, sí, sí. Ya las tenía bien cerraditas. Cuando hacía las escenas abiertas, la Penélope se veía el niño ahí. Sí, dice que de todas maneras, a mí no me gusta tanto la Penélope Cruz. Extraño a Keira, dice acá. Sí, no, yo quiero Nightly. Mira, esperemos que la Penélope Cruz haga un buen papel y tal vez después de ver la película decimos, ay, qué bien, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero sí, yo no sé, un pobre voy a ir a ver esa película con ese sentimiento de que, yo quería la Keira. Dice acá que cuídense mucho, salud, y quiere un martillazo de Thor, dice acá. Cuídense poquito. Muchísimas gracias entonces a Rod por su mensaje. Jerónimo nos escribe. Hola, chicos, que estén bien. Les mando este link, espero que les sirva. Noté una ligera e imperceptible falta de información en el episodio de Moon Knight. Yo tampoco sé mucho de cómics. Sí, fue exhaustivo. Pero cuando Wikipedia no me es suficiente para instruirme sobre los cómics, visito esta página que se llama Comic Vine. Espero les sea de utilidad. Bye. Comicvine.com. No me quiero decir Comic Geek. Sí, Comic. Gracias a Jerónimo. Y también tenemos por acá un mensaje de nuestro amigo Diego Eduardo, que nos dice: hola, geekos, espero que estén bien. Me agarró de sorpresa el cambio de horario. Bueno, el siguiente mail. Esperemos este. Espérate este. Sí. Bueno, el siguiente mail es para saber si ya disfrutaron de Sucker Punch y si no. No. Pues nada más a tener un buen ánimo y paciencia, ya que el estreno del DVD aún está por confirmar. En otras cosas, saber si ya saben del nuevo lanzamiento del juego de Mortal Kombat. Lo probé y la verdad es que está bueno. Se recuperó la esencia de los primeros games arcade. Ahí les spoileo algo. Primero, que es en 2D y se puede jugar en 3D. De igual manera, me quedé como que imagino que a estas que están ahora es que el nuevo Mortal Kombat ha decidido hacer caso a sus fans y volver a una perspectiva en 2D, pero se lo puede jugar en 3D con todos los pinches lentes. Lo probé y se ve bien cañón. El juego, la se Warner se esmeró en soltar el pisto que arreglaron, que arreglasen la mierda que le salió Mortal Kombat, Mortal Kombat versus DC. Lo que sí espero es que saquen de dudas es saber de la serie está saliendo con el YouTube, supongo que va, perdón, que va para este juego de Mortal Kombat, pero ya les... la serie esa, la que mataban a uno, no, fíjate que una serie en YouTube. Esa la querían hacer serie o película, no me acuerdo, pero la están produciendo como web series. Está saliendo en YouTube y es realmente es una precuela, porque ahí ves tipo la Sonya Blade y al Jax y otra de los macizos. Uh-huh. Pero tipo ves a uno de los malos, que cómo es que le ponen el ojo biónico, que ese que tira rayos. Uh-huh. Ves a uno cómo es que pierde los brazos, que después le tienen que poner los brazos mecánicos. O sea, no ves cuando se los pone exactamente, pero sí lo ves como humano. Entonces, y como y te dicen, ah, aquí está pasando algo raro, que no sé qué. Pero es como prequel. Yeah. Pues dice él que no se parece, no se le parece en nada a la serie, al juego, dice acá. O sea, me olvidaba también que hay un jugador invitado en Mortal Kombat que es Kratos. Está bueno el bicho, dice acá. Hey, bueno, y vos ya mandaste un teaser de Soul Calibur. Ah, puta, sí. Sí, para el 2002. Nice. Un juego más. Bueno. No, 2011, sí, al final. 2012. Un juego 2012. Más que pude checar es Spider-Man Edge of Time. Ah, ¿qué tal? Dice acá que nos manda un link en YouTube. Para que lo veamos, dice que son increíbles Spider-Man y el Spider-Man 2099. Este no es el que jugaste tú, ¿verdad, Brit? No, yo jugué Shattered Dimensions. Yeah. Shattered Dimensions también sale el 2099, pero salen otros dos más. No. Bueno, geekos, sin más que contarles, me despido con el mítico salud. Ah, postdata. Escuchando los programas clásicos, había olvidado el pijaseo mental del Brito al ver la movie más gay de vampiros que existe en la historia. Me quedó la duda. Ah, Twilight. ¿Será que al Brito le gustó el culerón del culén? Dice acá. La vez. Y me respondió a otra interrogante que tenía de por qué le gustó Dragon Ball Live Action, dice acá. Mi sugerencia de espacio geeko, que den una parte pequeña del programa, los mejores momentos de los geekos, para así volver a reír con la plátora de ocurrencias que tienen, dice acá. Bueno, eso es todo. Salud. A otro postdata. Ahí les dejo las imágenes para que se entretengan la vista de una masita famosa en España que se vistió de Lara Croft. Uy, uy, uy, uy, uy. Mira, esta muy chica bien, está bien. Está, mano. Y chores de cuero. Sí, son de Yedder cuando se las... Ay, ah, aunque no nos llena bien. Aquí está Paula Prende, se llama. Me prende. Sí. Yo me le prendo, mami. Mira, la Paula Prende está... Está bien. Bien, bien, bien. Así que bueno, muchísimas gracias por el, por el colirio. Y con eso llegamos ya al final. Al final de... De este episodio y de los correos. Mara, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Les recordamos que si ustedes quieren ser productores ejecutivos de los Comiquicos, lo pueden hacer. Visiten la página web comiquicos.com, diagonal blog. Ahí van a encontrar un botón que dice donaciones, dice donate. Aprieten ese botón, llenen el formulario, pongan la cantidad de plata que ustedes quieran. Y con eso se convierte. Apriétenlo de forma epiléptica. Sí. Así. Sí, muy seguido, muchas veces. Y se convertirán en los productores ejecutivos. Se convertirán en nuestros mejores amigos. Sí. Los queremos mucho si hacen eso. Ya. Yeah. También nos recomiendan a sus amigos. Yes. En Twitter, Facebook. Y manden los correos de sus amigas. También en Twitter y Facebook. Yeah. ¿Qué más? Hagan los reviews en iTunes para que nos ranqueen más alto, porque ahorita estamos así como escarbando. Uh-huh. ¿Qué más? Nada más. Ah, y estamos preparando también, a ver si podemos... Miles de sorpresas. Podemos hacer algo ahí con el concurso y con podernos oír en dispositivos Android, de alguna forma. Sí, ya estamos trabajando para poder estar en dispositivos. No se pueden oír en Android. O sea, sí, si bajan el podcast, sí, pero no en vivo. Ah, ok. ¿Verdad? Entonces estamos armando ahí algo especial ahí con la gente esta de ¿cómo se llama? Stitcher. Stitcher.com para ver si podemos. Resulta. Pero eso también lo puedes bajar, o sea, no solo en vivo, sino que también lo puedes bajar y oírlo después. Sí. Es más, es una... Cualquier dispositivo. Puedes seleccionar cualquier episodio y hacer el streaming. O sea, no tenés que estar bajando los shows. O sea, que claro, está claro. Bien chivo. Mara, muchas gracias. Los vamos a dejar con esta cancioncita que es alusiva al show de hoy. Nos vemos la próxima semana. Y nos despedazamos la próxima semana. Nos despedimos esta semana. Nos esperamos la próxima. Nos vemos y nos despedimos como siempre diciendo ¡salud! ¡Salud! Nos vemos. Tenerles un sueño geek esta noche, pero Brito se cayó del sueño y se nos quedó dormido. Yo creo que ahorita está teniendo un sueño geek porque me mira, está moviendo la patita como que fuera chuchito o epilepsia. Llamen al doctor. Póngale un lápiz en la boca.